Esto es Istoca, no es Esparta, pero casi. No es Versalles, no es Lodi, no es Madrid y tampoco es Neuchâtel. Pero de todos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de Luis Alexandre Berthier, o Berthier, como lo conocen mayormente, y algunos, bueno, pues como el cerebro de Napoleón, en el sentido de que es el que organiza y, bueno, pues manda las órdenes a unos a otros y todo esto, ¿vale? Conste que Napoleón tenía cerebro, ¿vale? Quede claro. ¿Ok? ¿Vale? Pero bueno, ya sabéis, es una imagen que hacemos. Que para las cosas que hacía él, bueno, pues Berthier tenía esa función, ¿no? Y bueno, pues para hablar de todo eso, pues tenemos aquí a... ¡Chon, chon, chon! Tenemos a Dani Galpe, arroba Dani Galpe, bueno, Daniel Galal, pero todo el mundo te conoce como Dani Galpe. Se ha quedado. En Twitter. Sí, exactamente. ¿Qué tal, Dani? Muy bien, aquí, disfrutando de la primavera. Y con tu estado mayor. Sí, aquí está el estado mayor de Napoleón, a ver, aquí no está Berthier, a ver, que este sur, es que este es el estado mayor de 1815, pero bueno, prácticamente sería lo mismo. Sí, sí, bueno, ya, como veis, Dani, bueno, los que conocéis ya a Daniel Galán, pues ya sabéis que... pues es muy friki de las figuritas, de los wargames y todo esto, bueno, pues... miniaturas, y es miembro veterano del Club Comandante de Málaga, clubcomandante.com. Sí, aquí está, también, sí, ahí estamos. Bueno, pues... ahí seguimos, 25 años de victorias. Joder, ni más ni menos. Al servicio del emperador. Eso es, y nada, pues tenía que demostrarlo. Pues ahora visualmente, porque ya habías estado en un montón de programas y habíamos hablado de ello, pero bueno, aquí ya todo el mundo lo ha visto. Ahí. Bueno, espero que se convierta en una tradición sacar que cada vez que hablemos de algo, pues saques una figurita relacionada y bueno, será gracioso, ¿no? Pues sí. Ahí tengo, ahí a la espalda, no sé si se ve, hay algunos periodistas y oficiales del Sudán. Bueno, y algo de Wellington. Sí, algo hemos hablado de ello. Algo estamos tramando. Sí. Yo creo que los que hayan oído de un programa y de otro dirán, ostras, esto están preparando algo de esto. Bueno, en fin. Y también tenemos aquí a Antoni Gumbau, Tony para los amigos, bueno, pues arroba Lord Cirencester en Twitter. ¿Qué tal, Tony? Buenas Nit, contentísimo de volver por aquí, muchas ganas, mucha alegría de estar contigo, con Dani y también con los oyentes, que siempre es una alegría. Y vamos allá, vamos a hablar de un mariscal que, bueno, ya hace un tiempo, supongo, ¿te acuerdas, Hugo, yo que puse en Twitter, si digo mariscal napoleónico, el primer nombre que sale, y ganó Murat destacadamente, Ney segundo, el favorito de Daniel Davout también estaba allí en podium. Sí. Hasta mi propia mujer me troleó en esa encuesta, mencionándome a mí, pero alguien mencionó a Berthier y bueno, vamos a ver que Berthier, pues quizá no tenía el perfil para el mediático para el podium, pero estuvo allí, estuvo en la mayoría de grandes acontecimientos y seguir su trayectoria, pues bueno, como comentas con Dani, es casi seguir la trayectoria de Napoleón y vamos a intentar hoy hacerle un poco de justicia. La verdad es que sí. De hecho, yo es que veo algunas cosas de Berthier, o sea, yo para mí totalmente desconocido, ajeno completamente para mí, y yo te hubiera dicho Murat o alguno de estos, ¿sabes? Pero obviamente, desde el desconocimiento, ¿no? Pero yo, después de ver un poquito la trayectoria, digo, este es un Talleyrand de... O sea, porque empieza en el antiguo régimen este hombre y luego se va adaptando, es casi camaleónico. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos, porque en el programa de hoy, ojo, tiene una trayectoria tan larga este señor que vamos a ver hasta dónde lo vamos a dejar. Yo el único personaje que encuentro un poco parecido, te interrumpa, es nuestro querido Gerhard Blücher. Claro, Blücher es ya una potencia más elevado, porque es un personaje que empieza sus primeras... Bueno, es corneta en la época de Federico el Grande y acaba luchando en Waterloo. O sea, está prácticamente pues, en el principio y fin de una época. Son, si no recuerdo mal, unos 60 años de carrera, que claro, ve el mundo, ve la guerra de cómo empezó a cómo ve su última batalla, pues que hay prácticamente un mundo de diferencia. Y aquí en Berthier, pues no es tan exagerado, pero sí que al menos pues tenemos un personaje que no tuvo quizá la vida de Blücher, pues se desarrolló dentro de la monarquía prusiana con cierta continuidad, más allá del susto napoleónico. Pero en cambio, pues bueno, Berthier le tocó vivir, como diría el chino, días interesantes. Sí, sí, sin duda. Fíjate, mencionaba, pues la verdad es que es impresionante lo de Blücher, ¿no? Que como tú dices, con Federico el Grande, o sea, 18 puro y duro, ¿eh? O sea, ahí a tope. Y bueno, y todos los cambios que introdujo este hombre y, en fin, y todo lo que vino después. O sea que no es poca cosa. No, Blücher a caballo y galopando en 1815. Claro. Lo cual, claro, con su ¿cuántos? 70 años tenía Blücher en el 15, nació en el 40 y tanto, me parece. Así que sí, en 1815 estaría rondando, sí. Por lo menos. Bueno, pues esperamos que os hayamos puesto los dientes largos. Ahora voy con la información que siempre ponemos en todos los podcasts, porque no sabemos en qué podcast vais a caer y va a ser vuestro primer podcast, así que os lo comentamos siempre, ¿vale? Esto para que entendéis por qué lo hacemos todas las veces. Bueno, pues ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Pinterest, en Instagram, en Telegram, en YouTube. Bueno, mil sitios. Nuestra página web es histocast.com, nuestro correo electrónico es info@histocast.com, en nuestra propia página web podéis dejarnos audios, en duckbelly.com podéis haceros con las camisetas, bueno, hay camisetas napoleónicas, hay camisetas de todas las épocas, incluida la de Histocast. Y vamos a, sin que nos prodiguemos más, ¿no?, en mandar saludos a los franceses. Que no les tenemos ninguna ojeriza ni nada de esto. Al contrario. Son tiempos interesantes, vamos a hablar de ellos. Vamos a mandarles saludos a los franceses que nos escuchen, o a los españoles que estén en Francia y nos escuchen desde allí. En fin, bueno, pues que seguro que lo hacen a través de la app de Histocast para Android, y si no, bueno, pues las que tiene iVoox, tanto para la plataforma de la manzana o de Windows. ¿Queréis ayudarnos? Los comentarios que nos hacéis en iTunes, los comentarios que nos hacéis en iVoox, en Spotify, los me gustas, todo, las 5 estrellas en iTunes, todas esas cosas nos ayudan a posicionarnos, que otra gente nos encuentren y, bueno, que disfruten como lo estáis haciendo vosotros de los podcasts. ¿Queréis ayudarnos más? Pues podéis hacer mecenas. Tenéis 3 formas. Podéis hacerlo a través de Patreon, podéis hacerlo a través de iVoox con las suscripciones para fans y podéis hacerlo a través de YouTube con los miembros del canal. El que os sea más cómodo, donde lo escuchéis. Bueno, pues si queréis, si tenéis ese empeño en ser mecenas, pues nosotros os ponemos esas 3 opciones, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver quién es este señor. Vamos a empezar, vamos a abrir este melón. Y bueno, ¿quién va a empezar? ¿Vas a empezar tú, Tony? Yo mismo abro el baile. Pues venga, vamos a abrir el baile con Luis Alexandre Berthier. Bueno, todos somos producto de las circunstancias de las que venimos. En el caso de Berthier, pues tenemos un ejemplo bastante claro. Él nace en Versalles el 20 de noviembre de 1753 y viene de su padre es una persona distinguida. Es ni más ni menos que Jean-Baptiste Berthier, que es jefe de ingenieros topográficos. Él viene de una familia que no era nobleza en principio, capta la atención pues, de un aristócrata local que ve que Jean-Baptiste tiene bastante talento y Jean-Baptiste se enrola en la escuela de ingenieros franceses. No olvidemos que, claro, los ingenieros franceses son herederos de ni más ni menos que Vauban, del gran arquitecto pues, que convirtió la poliorcética en una ciencia y casi podríamos decir en un arte. Vauban, pues bueno, hablamos de él un poco en el Histocast sobre la guerra de sucesión española. Es el hombre que monta toda la línea defensiva plus ultra por la frontera con los Países Bajos y una persona pues, que opina que toda fortaleza en un determinado número de días con un determinado número de recursos es expugnable. Entonces, bueno, además de ser un ingeniero con éxito, acaba siendo arquitecto también, una cosa va ligada a la otra, y acabará construyendo los ministerios de guerra, marina y asuntos exteriores en Versalles. No olvidemos pues que... No es ninguna tontería. Los reyes franceses. Que para que te deje construir sí. Eso, pues no es ninguna chorrada. Y como tú dices, los ingenieros franceses, prácticamente todos los científicos franceses tenían prestigios en el siglo XVIII por las nubes. Sí, en el caso de ingenieros, pues seguro que un tuitero grande como Víctor González, @VGG, pues nos puede explicar bastante cosa. No olvidemos porque, bueno, ya en esa época, pues la relación entre los ingenieros españoles y franceses era bastante cercana por los pactos de familia borbónicos. Bueno, aprovecho así también para mandarle un saludo allí a la Remanguille, que hizo un artículo en Despertaferro, en el número de la Guerra de Sucesión Polaca, los ingenieros, que bueno, me pareció muy interesante. Como decíamos, él viene del entorno de ingenieros y se casa con la hija de otro ingeniero, en este caso con Marie-Françoise Louillière de la Serre, que mientras Jean-Baptiste está en la corte pues, haciendo trabajos de construcción, ella es una dama al servicio del hermano de Luis XVI, que será el futuro Luis XVIII. Marie-Françoise y Jean-Baptiste tendrán 5 hijos, bueno, concretamente 4. En el caso Charles, Alexandre será el mayor, luego vendrá Charles, César y Leopold. También habrá una hija y posteriormente, pues bueno, llegará al cabo de unos años que Jean-Baptiste enviudará, se casará con una cuñada en segundas nupcias y tendrá otro hijo que será Joseph. Que bueno, todos estos hermanos de Alexandre Berthier, pues como veremos, podemos ver todos los que hemos estudiado a Napoleón, pues la familia es algo muy importante dentro del entorno napoleónico. Y todos, pues menos Charles, que como veremos acabarán muriendo, el resto de hermanos, César, Leopold y Joseph, acabarán siendo generales napoleónicos, protegidos por su hermano mayor. Entonces, bueno, como hemos visto, pues es una persona que se crea en un entorno bastante dado a los números, bastante dado a la ciencia y evidentemente, pues bueno, al haber, por decirlo de una forma, mamado esto desde pequeño, pues en 1766, pues con 13 años ya va a la escuela de ingenieros topográficos, ya va adquiriendo sus conocimientos. Bueno, como vemos, el entorno en el que se crió lo predisponía a ello. Al final, pues como decía Malcolm Gladwell en su libro Fuera de Serie, no es Fuera de Serie, de Outliers, se dice que una persona pues, para dominar una ciencia o un arte o una especialidad pues tiene que dedicarle al menos 10.000 horas de su vida. Y vemos que las 10.000 horas de Berthier empezaron muy pronto, lo cual pues aprovecho para todos los padres ventaja, ¿no?, que nos puedan estar escuchando. Sí, al final pues poder darle a tu hijo un entorno pues que le permita tirar adelante sus talentos y así pues ayuda mucho a que después puedan progresar bien en la vida. Y en este caso, pues bueno, como en el de Mozart y te así, iba a decir exactamente tenemos el mismo, unos ejemplos te iba a decir claros. El mismo caso. Es decir, te voy a decir, repite la recomendación para padres, ¿no? Como que a nosotros nos queda mucho recorrido para eso, pero bueno, yo lo que intento, y tú lo estabas diciendo, es decir, hombre, recomendación para padres, haced esto. Y el mejor ejemplo es Mozart. No quiere decir que tu hijo vaya a ser Mozart, pero obviamente Mozart pues tenía las 10.000 horas esas metidas, vamos, desde el principio. Lo que pasa que, a pesar de su origen de ingeniero topográfico, que yo recuerde lo que es en el tema de arte de fortificación, Berthier, yo creo que no llega a destacarse en ningún asedio, o si no sé, yo creo que no, que una de las cosas que no me suena a mí, su intervención así en asedio importante de, como tal, como ingeniero, digamos, dirigiendo el asedio, la obra de asedio y similar. No sé si te suena. No, yo entiendo que no sería por demérito, sino más bien porque, claro, toda la mayoría de sitios importantes napoleónicos. A ver. El único, que después hablaremos más adelante, durante las guerras revolucionarias francesas, hay la crisis de la Vendée y él está en el sitio de Saumur. O sea, Saumur se le encarga la defensa, la ciudad. No sé si bien sigue a ser una. No recuerdo si llega a ser bien un asedio, pero sí que hay unos combates, la ciudad acaba siendo tomada, pero bueno, yo entiendo que más que no destacar por el hecho, o sea, no tenía, por decirlo de alguna forma, tenía otros temas los que hablar. Sí, o sea, evidentemente, sí, cuando gestionas un ejército como el napoleónico, claro, pues bueno, tienes estas partes más especializadas, pues sí que tienes otros ingenieros más especializados. Que yo recuerde, pues en Zaragoza me viene el nombre de Lacoste. Sí. Te crees evidentemente otra persona mucho más especializado. Sí, y además el ratio de mortalidad de los ingenieros topográficos de asedio era bastante alto. Entonces, por ahí yo creo que bueno, mejor evitar esas zonas peligrosas. Sí, no lo puede decir el propio Lacoste en Zaragoza. Bueno, alguno vemos pues a los 13 de Zaragoza y tenéis que hacer un capítulo entero de Zaragoza. Es como, bueno, pues que no es de mérito, que es que nos tenemos que poner en exclusiva para eso. Pero bueno, y creo que además tratamos, Tony, en uno de los de sitios y asedios legendarios, lo que pudimos hacer en ese momento, ¿verdad? Entonces, bueno. Yo lo intenté esto en un sitio de asedios legendarios. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente, pues es un tema que merecería un programa y propio. Lo vamos a hacer de cualquier manera. Es como. Vamos a hacerlo como... Pues la verdad es que sí, además, Zaragoza, vamos, yo creo que de lo que yo recuerde, de los primeros exponentes de combate urbano que yo recuerde puramente, digamos que se podría asemejar a un combate urbano del siglo XXI, aunque no lo parezca, en plan, como escuchamos hace poco en algún histocast de los israelíes, de reventando paredes para pasar de casa a casa y cosas así. Parece mentira, pero eso ya pasó en Zaragoza. Bueno, es una cosa que... Lo apuntamos. Eso es. Y si queréis quitaros el mono, pues bueno, que lo sepáis que tenemos un asedio en sitios asedios legendarios, ¿vale? Para ver lo que pasó. Ahora, si os queréis reservar y no queréis ver, tampoco hay mucho spoiler. Es una cosa. como terminó. Pero bueno, que lo sepáis, ¿vale? Venga, seguimos. Bueno, como decimos, he formado 13 años como ingeniero y posteriormente, pues bueno, ya llega el año 1770 con 17, 16 años, acaba siendo nombrado oficial. No olvidemos, estamos en el año 1770. Napoleón ha nacido en 1769. Wellington ese mismo año también. Lance también. O sea, la cosecha del 69 fue bastante abundante. Y por decirlo de una forma, pues mientras Napoleón va con pañales, Berthier ya es un joven oficial. Lo cual pues nos da un poco el contexto de esta diferencia generacional entre su jefe y él. Y la mayoría de tropas, incluso los propios subordinados que tuvo. Entonces, pues bueno, él va siguiendo su carrera militar. En 1777 será capitán de los dragones Royal Lorraine, regimiento de caballería que era considerado como uno de los mejores de Europa. Y dos años después ya pasará a ser edecán de Estado Mayor dentro del segundo regimiento de Chasseurs à Cheval, de caballería ligera del ejército de Normandía. Y ahora nos vamos a una aventura en la que Berthier pues, cruza el océano, porque no olvidemos pues, es que bueno, en esos años... Que, de verdad que cuando yo decía lo de este tío está en todas... Es que... A mí me hizo en este momento mi cabeza, ¡pum! Explotó. Este tío también está en estas. Sí, señor. No olvidemos que era un joven oficial prometedor, con un padre pues, que tenía contactos en la corte y consigue, porque bueno, no olvidemos que en ese momento pues las 13 colonias están luchando por su independencia contra el Reino Unido y en su búsqueda de aliados, pues bueno, recibe el apoyo pues, tanto de España, el tema ya lo hemos tratado con Bernardo de Gálvez, como también pues, de la monarquía francesa. Y entonces, pues bueno, se formó un ejército francés para prestar apoyo al Congreso Continental y dentro de ese ejército pues, hay un regimiento, el regimiento Soissonnais, en el que está sirviendo Berthier, que está destinado para Estados Unidos. Y casualmente pues, también irá allí su hermano Charles. Él es el mayor, Luis es el mayor, Alexandre es el mayor y Charles es el siguiente en la cadena. Entonces, pues bueno, emprenden el viaje hacia Estados Unidos, se dirigen para Lorient, de donde sale la fuerza expedicionaria que tiene que apoyar a los futuros estadounidenses. Lo que pasa es que cuando llegan, esta ya ha salido. Y bueno, ellos optan, son jóvenes con recursos y con maña, y bueno, piden a un pescador local pues, que les acerque al convoy de la flota francesa. Consiguen llegar, curiosamente, y aunque el oficial al mando, Rochambeau, les dice que no tiene problema para que se queden, el almirante que hay allí en esa flota, que ahora mismo no recuerdo el nombre, les dice que nada, que ellos han llegado tarde y que se vuelvan para Lorient, que ahí no hay hueco para ellos. Y tendrán que volver y posteriormente, pues en un siguiente viaje, ya poder llegar a Estados Unidos. Como vemos, por la formación que tiene Berthier, se tuvo que conseguir en el Estado Mayor de Rochambeau y adquiere experiencia tanto en topografía como en gestión logística. O sea, en topografía pues hace mapas de Baltimore, también mapea Nueva York. No olvidemos que es su especialidad. Supongo porque, bueno, aparte de lo que es propia cultura y entretenimiento, pues siempre es interesante, pues, por si vienen mal dadas, pues tener los mapas de las ciudades de tus aliados, pues, si fuera necesario. Y también, pues bueno, coordinando la marcha de este cuerpo francés desde Rhode Island, del estado de Rhode Island, a Virginia. Básicamente, pues esto, caminando por los caminos, viendo qué rutas van mejor, viendo los puentes que hay, si son capaces de aguantar el peso de la artillería o no. Y al final, pues en todo ese trabajo pues, de organización, mapeo y hasta cierto extremo logístico, pues que bueno, pues, en los tiempos actuales pues se ha visto que si quieres tirar adelante, pues es muy necesario. Entonces, pues bueno, dentro de lo que son los combates, su primer combate es en cerca de Nueva York, concretamente en Harlem, donde hay una anécdota que comenta que él está mandando unas tropas que están atacando a unos británicos que están en una casa que está a la orilla de un río. En un lado están los franceses, en otro lado están los británicos, pero en esa casa está en el lado francés y bueno, hay unas tropas británicas resistiéndose que al final, pues viendo la superioridad numérica que tienen, pues que están sufriendo, pues deciden rendirse. Entonces, Berthier les va tomando las armas y así, pero cuando desde la orilla británica, empiezan a dispararles y a organizar como una especie de contraataque, resulta que un británico pues, intenta que se rinda a su momento, intenta volver a tomar la lucha y girarle las tornas, mirándolo de capturar, pero Berthier pues, le dispara y acaba matándolo. Si no recuerdo mal, es la primera muerte suya en combate. Botín de fuego. Sí, de una forma, pues así empieza su carrera en combate. Entonces, bueno, también participará en una escaramuza que tiene lugar en Phillipsburg y posteriormente pues, estará en el famoso asedio de Yorktown, 1781, pues cuando el mundo se gira del revés, como dice la canción The World Turn Upside Down. Y bueno, como vemos, pues este tiempo en Estados Unidos, él está en un estado mayor, tiene acceso a oficiales de alto rango, acabará conociendo a George Washington, también trata con Alexander Hamilton y pues evidentemente pues al francés más ilustre de esa guerra, al marqués de Lafayette, con el que tiene pues bastante contacto. Como ya sabrán nuestros oyentes, Yorktown pues es un asedio en que unas tropas británicas quedan copadas y rodeadas por franceses y estadounidenses. Y al final, pues el jefe británico, Cornwallis, acaba rindiéndose, con lo cual, pues la mayor rendición de tropas británicas hasta la fecha. Y al final, pues bueno, una vez cerrado el frente continental, el frente estadounidense, como aún hay un estado de guerra entre Gran Bretaña y Francia y España, pues hay planes para hacer una expedición contra las posesiones británicas en las Antillas por parte de una fuerza franco-española, curiosamente al mando de Bernardo de Gálvez, y se envía, buena parte de estas tropas francesas que estaban en Estados Unidos, se envían a lo que es la actual Venezuela. Entonces, bueno, en el trayecto en principio, tanto Alexandre como Charles intentan ir en el mismo barco, pero no hay suerte, al final han de ir en barcos separados y se produce una tragedia porque resulta que Charles comparte un baúl con otro oficial aristócrata y resulta que algunas pertenencias de este oficial desaparecen. Hay acusaciones de robo que al final pues, llevan a que haya una serie de duelos Y hay en un primer combate, Charles logra herir a su rival. No, perdón. En un primer combate, Charles tiene una herida leve por parte de su rival. En el siguiente combate, Charles consigue herir también levemente a su rival. Y en el combate tercero y definitivo, pues Charles sufre una herida en el estómago que lo acabará matando. Lo cual, pues bueno, Alexandre Berthier siente mucha pena y mucha impotencia por haber perdido a su hermano. Y bueno, pasará un tiempo allí en Venezuela bastante triste. Posteriormente, pues irá a Caracas y allá vivirá la vida social de las colonias novohispanas. Con un relato en su diario bastante, bastante crítico, bastante, con bastantes tópicos sobre las colonias españolas. Sobre todo me hizo gracia porque hablaba de las mujeres allí que a las 7 iban a la misa en ayunas con sus mejores ropas y cuando salían de misa pues esperaban a sus amantes desnudas en su cama para disfrutar de ellos. Un poco con este sentido de doble moral. Cabría preguntarse si Berthier, que no olvidemos que era joven por entonces, pues lo podía narrar pues por su propia experiencia. De primera mano. Algo una narración, ¿no? De primera mano. Por algo lo diría. Seguramente. Bueno, en su tiempo en Estados Unidos también es curioso porque se apuntará, bueno, será un miembro honorario de la Sociedad de los Cincinnatos, de la Cincinnati Society, que aún sigue viva en Estados Unidos, que es una sociedad pues, que se dedica a la memoria de la Revolución Americana, de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, y que toda persona cuyo padre hubiera luchado en esa guerra pues tiene derecho a ser miembro de ella. Y bueno, él es miembro honorario porque, bueno, como sé que los miembros fundadores eran todos generales, pues bueno, él no llegaba a ese perfil, pero se queda allí pues comprometido con los valores republicanos que representan los nuevos Estados Unidos y con la idea, pues bueno, quizá de hecho republicanos, podríamos decir, más ilustrados progresistas. El Berthier sigue siendo un monárquico, ha jurado lealtad al rey, pero piensa pues que bueno, algo del espíritu americano le podría ir bien a Francia. Entonces, como decimos, pues bueno, la guerra oficialmente acaba en 1781, Berthier volverá a Francia en 1783, no olvidemos que ese tiempo antes pues está allí en Venezuela, y después de su presencia por Estados Unidos, pues viajará a Prusia. Prusia, no olvidemos que era el ejército que con Federico el Grande pues parecía que era el más la referencia en Europa, el más importante, y los franceses querían aprender de ellos y enviaron a un general, al general Custine, y dentro de la misión de los ayudantes que tenía Custine pues también estaba Alexandre Berthier. Viajará primero por Austria, después por Prusia. El viaje a Prusia sobre todo le irá bien porque estudiará terrenos, caminos y rutas que en 1806 le irán muy bien. Podrá presumir de ese conocimiento pues, cuando prepare la guerra contra Prusia. E incluso en esta misión, pues no olvidemos pues, que esto que va a Prusia, habla con los generales e incluso hablará con Federico el Grande. O sea, no olvidemos que Federico el Grande está vivo por entonces. Y llegará a tener una reunión, pues, tête à tête. Federico el Grande, pues, le preguntará por lo sucedido en Estados Unidos, cómo ha ido la guerra. Y también, pues, como es un hombre de antiguo régimen y Berthier, pues, lleva una peluca sin empolvar, le pregunta cómo han podido los oficiales, qué privaciones han sufrido los franceses que no han podido ni empolvar sus pelucas. Y Berthier, pues, jugará la carta un poco dramática, que diciéndoles que a veces, pues, ni podían comer ni tenían cama para dormir. En principio, pues todo esto comienza a Berthier, pues que en la guerra moderna, al menos moderna en términos de esa época, lo importante es la velocidad y fuerza. Son unos preceptos pues bastante de Federico. Sí, yo creo que la base de Berthier, yo creo que se hace más bien en América, porque bueno, por lo que yo he leído, su expedición a Prusia, salvo hacer algunos estudios tácticos y ver un poco la evolución, bueno, de lo que es el soldado de infantería prusiano y eso, no, yo creo que por lo que dice luego, he leído yo en la campaña del 6, no fue de mucha utilidad. Entonces, la base que sí es importante, yo creo que es el tema del ayudante de campo en Estados Unidos, que es una de las bases, yo creo, por la que Napoleón se engancha más a vertir más adelante, que esos son sus inicios cartográficos de mapeo y organización de la campaña. Sobre todo, claro, porque, es decir, mapeo de Estados Unidos, pues supongo que sería, pues, comparado con Europa, si en Europa era menor, en Estados Unidos, pues imagínate cómo sería, ¿no? Entonces, claro, esa base que cogió allí, claro. Escaso pues, de alumnos. Claro, entonces, a partir de eso, yo creo que sería, eso fue una de las cosas principalmente que unió y que Napoleón, pues era una de las bases, el tener siempre en un mapa de situación de las unidades y cómo podía dar las órdenes a las unidades, ¿no? Pero bueno, eso ya lo comentaremos más adelante. Bueno, ya llegamos al año que lo cambia todo. Llegamos a 1769. Y en esa época Berthier es teniente coronel y jefe de Estado Mayor del general Besenval, que es el general pues, que gestiona la guarnición de París, ni más ni menos. Entonces, bueno, él vive todos los eventos prácticamente en primera persona, viendo ahí la situación a la que se establece la Guardia Nacional francesa. Él es nombrado comandante de la Guardia Nacional de Versalles, teniendo pues, que lidiar pues, con la situación, con un entorno revolucionario, disciplina bastante baja, agitadores dentro de sus propias tropas. Pero bueno, Berthier consigue mantener una cierta imagen de cohesión, mantener sus tropas en bastante orden. No le ayudará mucho en el futuro el hecho de que ayuda a la fuga de las hermanas de Luis XVI, las hermanas del rey, lo que evidentemente pues, le hace sospechoso ante el gobierno revolucionario francés. Bueno, pero bueno, él en principio... Si se hubieran enterado de verdad, lo hubieran liquidado. Vamos, bueno, que había alguna sospecha o lo que sea de que ayudó, pero vamos... Hombre, hay algunas sospechas, lo que pasa es que no olvidemos que estamos en una primera fase inicial. Berthier conoce a Lafayette, que Lafayette aún tiene ascendente en esa época. Ahí a Berthier le juega muy bien, además de en América de haber aprendido mucho del oficio, puesto una red de contactos con Lafayette, con Custine, es decir, tiene a Luckner también, tiene una serie de amigos en lugares altos. Y bueno, eso hace pues que si le cae algún chaparrón, pues tener al menos algo de paraguas que le pueda alguien con un paraguas cubriéndole. Bueno, yo he dicho, esto al principio, pues los revolucionarios más radicales no acaba de gustarles. Él, mientras tanto, va ya trabajando como instructor en batallones de voluntarios, irá formando pues los batallones de Federés y así, mirando de convertirlos en fuerzas de combate. Entonces, bueno, avanza el tiempo y el 22 de mayo de 1792 es ascendido a brigadier, también es jefe de Estado Mayor del Ejército del Norte, que en ese momento manda Rochambeau. Pasa que al cabo de unos meses era destituido por la Asamblea Nacional, el 21 de agosto concretamente, con efecto a 20 de septiembre, pero al final no le cierra la puerta al ejército. Él no puede ser brigadier, no podrá ser oficial, pero tiene la posibilidad de quedarse como soldado raso. Una forma pues de desaprovechar un poco el talento, pero bueno, también aquí vemos que Berthier, pues pese a que se han radicalizado los acontecimientos y han tomado quizá una vertiente que él quizá no apoyaría en un principio, que él, pues de una forma es más monárquico constitucional, y a la que la monarquía pues acaban siendo decapitado Luis XVI y María Antonieta, pues quizá es más constitucionalista que no monárquico. Pero bueno, él, pues como vemos, pues hay un compromiso al menos de querer luchar por la causa, aunque sea como soldado raso. Vemos que en esto, pues tampoco, en esta destitución, pues tampoco ayuda al hecho, pues que lo que decíamos, que Lafayette acaba teniendo que exiliarse, tiene que abandonar Francia. Custine acabará mandando tropas en el Rin, pero posteriormente, pues cuando los austríacos contraataquen, será ejecutado. Bueno, pues estos contratos americanos que tenía, pues poco a poco van desapareciendo, lo cual pues le penaliza bastante. Entonces, bueno, dentro de esta lucha como soldado raso, tiene un episodio que encontré ahí en la biografía que le dedica Frank Favier, que es que resulta que, bueno, él durante un tiempo pues llega a ejercer la defensa de una plaza fuerte como Saumur, que Saumur actualmente en Francia es donde se aloja el Museo de Medios Blindados del Ejército Francés, no me falla la memoria, sí. Contra las tropas vendeanas. O sea, el asunto de la Vendée es un tema que pide un histocast, pero que da mucho respeto tocarlo por lo polarizante que es. O sea, para algunos es una simple que es una simple rebelión por parte de campesinos descontentos y que no valoran los logros sociales de la Revolución Francesa. Y en otro aspecto tienes la gente que opina que fue directamente un genocidio. O sea, se envían columnas... O sea, básicamente, resumiendo mucho la historia, bueno, la Vendée le pide movilizar tropas, le ordena movilizar regimientos y, bueno, pues pasa un poco salvando las distancias como lo de Virginia en la Guerra de Secesión, de quería regimientos, pues mira, tenemos estos regimientos que van a ir contra vosotros. Sí. Regimientos más de campesinos y así, resumiéndolo pronto y mal, pero bueno, lo que decimos, es un asunto que polariza mucho y que si hay que tocarlo, pues bueno, entiendo pues, que requiere sí, un tiempo, pues que... Siendo una guerra civil dentro de Francia, pues teniendo en cuenta cómo trataban a los propios revolucionarios en París, pues imaginaos los que cómo tratarían a los sí. que eran contrarrevolucionarios. Y exacerbado, vamos, directamente, así que no se ocultaban, con lo cual, pues verdad que el tema de las medidas fueron draconianas y bastante duras. Bastante duras porque, claro, no había marcha atrás contra todo el que sucediese a la revolución, pues sabéis cómo acababa, es decir, era inventado y acababan mal, pues realistas, pues ya imaginaros. Claro, tienes también... Claro, como en toda guerra civil, pues hombre, siempre es un tema muy polarizado y a ver, tienes también por el lado republicano pues los cuadros del joven corneta de 13, 14 años pues siendo masacrado por los campesinos vendeanos. Y al final, pues bueno, una lucha sin guantes, que por mucho pues que cada bando que simpatice pues quiera romantizar los suyos y demonizar a los otros, pues bueno, a veces pues... La guerra saca los peores instintos de cada uno y cuando hay rencillas, rencores cercanos, pues esto se exacerba aún más. Bueno, después del paréntesis, pues esto. Le toca defender la ciudad de Saumur ante los vendeanos y aunque acaba cayendo en junio de 1793, pues yo creo que hice bastante de Berthier, del trabajo que hizo, el hecho pues que no acabara guillotinado. Parece que la esperanza de vida de los generales que les tocaba luchar en la Vendée, además no olvidemos que al final pues la Vendée enviaba tropas, la mayoría eran tropas federados, con escasa formación, con escasa disciplina, contra rebeldes motivados, pues bueno, realmente pues los ejércitos de la República Francesa pues no lo pasaron precisamente bien, con lo cual pues hubo más de uno, más de dos y más de tres generales porque esto que tuve una cita con Madame la Guillotine y el hecho pues que Berthier sobreviviera, pues hombre, yo creo que es un cierto testimonio a su competencia. Entonces, seguimos más adelante, pues bueno, después de los problemas, después de estas dudas y supongo que con la ayuda del buen papel que ha hecho en Saumur, pues después de toda pena, pues ahí su redención. Y en este caso, pues bueno, la redención tiene lugar pues por un personaje que tenemos aquí en la foto, que es Lazare Carnot, que era el ministro de guerra de entonces, la persona que proclama la nación en armas. Cierto presentador de nuestra televisión. Pues no caigo. Mí, excepto el peinado, el resto me parece más al gran Wyoming, ¿eh? O sea, a mí me parece un montonazo. Pero bueno, ¿qué quiero decir? A lo mejor podemos decir no, cierto. No, no, no, no. La gente dirá. Puede ser. Si claro, le tapan entonces, los pelos, puede dirá, ser. Desde puede luego, ser. Si lo eligen para interpretarlo, seguro que sí. Es una buena interpretación. Sí. Hombre, es un personaje... Carnot, un personaje muy, muy interesante, muy importante, porque realmente yo creo que fue el salvador de la revolución desde el punto de vista militar. Porque si no es por Carnot y por las reformas militares y la urbanización que hace del ejército, yo creo que la revolución militarmente se pierde. La cosa es que luego Carnot desaparece, porque bueno, supongo que Carnot sí era verdaderamente revolucionario y con Napoleón nunca coincidió. Y si no me equivoco, Carnot desaparece de la vida pública ya cuando Napoleón llega a primer cónsul. Y no reaparece hasta 1814, si no me equivoco, digo a memoria, que como figura militar, cuando en 1814, te imaginas, cuando yo estaba la patria en peligro, como decían, que Carnot volvió a no sé si a defender alguna fortaleza por la zona del norte de Francia o algo así. Pero bueno, que digo, a la vista tenía para recuperar a Berthier de su de su rango y elevarlo directamente a jefe de Estado Mayor. Os iba a decir una cosa. Claro, nosotros estamos hablando de Carnot. ¿Quién es Carnot? No sé quién, no sé cuánto. Y mira qué pintas lleva. Bueno, que estamos, claro, esto estamos hablando con una presentación en la que hay algunas imágenes y tal. Y esta es la primera vez que mencionamos, oye, miren esta imagen tal. Bueno, pues decir a los oyentes que nos escuchen a través del podcast, que obviamente no pueden ver las imágenes, que vamos a facilitar la presentación que lo podéis encontrar en la dirección histocast.com/Vercier, ya sabes, Vercier con TH, Vercier 1, ¿vale? histocast.com/Vercier 1. Bueno, pues ahí pues podrán ver lo que estamos mostrando. Bueno, seguimos. Bueno, lo que comentábamos, Carnot recuerda que tiene a Berthier por ahí perdido, pues luchando como soldado raso, como mucho pues, jefe de fortaleza, y al final, pues el 2 de marzo de 1795, le devolverá el rango de brigadier que tenía anteriormente al principio de la Revolución y pasa a ser el jefe de Estado Mayor del Ejército de Italia y los Alpes. Pero no olvidemos que Francia estaba en guerra entonces con el Imperio Austriaco. Y siempre Francia ha tenido dos caminos para atacar a Austria, uno por el Rin y otro por Italia. Entonces, pues bueno, las tropas del Rin estaban gestionadas por su lado y el ejército italiano, pues bueno, un ejército pues, evidentemente pues, importante y necesario para poder asegurar ese flanco sureste de la República Francesa. Entonces, bueno, él está allí en Italia en principio al servicio del general Kellerman, el general que venció en la batalla de Valmy, a la que le dediqué un pequeño Blitzocast, que siempre se podría plantear alguna ampliación, y posteriormente pues, acabará siendo ascendido a general de división. Entonces, bueno, él en esta primera fase como jefe de Estado Mayor, pues bueno, organiza su Estado Mayor en varias divisiones, un poco pues a su manera, y en este caso pues concretamente en 4 divisiones. Hay una primera, que es la que se encarga de asuntos que requieran la atención inmediata de Berthier, digamos inteligencia, trabajo administrativo inmediato o así. La segunda división se encarga del equipamiento, básicamente pues asegurarse de todo el tema de munición, artillería, ropa, uniformes, pertrechos, asegurarse pues que el soldado pues vaya vestido y armado a la batalla. La tercera división se encarga del tema del forrajeo, alimentación, reconocimiento e inteligencia. Esta primera parte, o sea, debemos decir que aquí hay dos partes, lo que es el forrajeo y alimentación. Está muy bien que nuestros soldados estén bien uniformados y bien armados, pero como no tengan el estómago lleno no nos van a servir para nada. Y después la de reconocimiento e inteligencia es, ya su propio nombre explica la recopilación de información y su aprovechamiento pues, para optimizar el rendimiento de las operaciones. Y la cuarta división, la última, se encarga de tareas de enlace, tanto dentro de las propias unidades del ejército, de las diferentes divisiones, brigadas y así, como también una cosa que tenía Berthier es que, como jefe de Estado Mayor, pone en moda el hecho de que el propio jefe de Estado Mayor del Ejército de Italia se comunique con el jefe de Estado Mayor del Ejército del Rin sin tener que responder ni al jefe, ni al general en jefe de Italia, ni al general en jefe del Rin. O sea, hay una coordinación interna entre los estados mayores, pues bueno, prescindiendo de sus superiores inmediatos, para así pues, poder desarrollar sus cometidos y coordinarse con mayor agilidad y velocidad. Como comentábamos antes, pues Berthier pone mucho énfasis en la velocidad y quiere un sistema ágil y así pues gana cierta agilidad. Pero bueno. Sí, una cosa, ¿verdad? De la organización esta que hay antes, es verdad que no es una organización muy ortodoxa, digamos, al respecto de lo que puede ser un Estado Mayor al uso, y a veces entraba en colisión con la organización de Napoleón, que también tenía su propio staff y su famoso ayudante de campo, de atención inmediata. Pero yo creo que la organización de Berthier como Estado Mayor fue individual y personal, pero como bueno, como le fue bien a Napoleón hasta prácticamente hasta el final, yo creo que por eso no hubo modificación a lo largo de los años, salvo aumentar su volumen. Y yo creo que no fue la base de un Estado Mayor al uso, con mejor fue luego el prusiano o algún otro. Pero es verdad que tiene sus particularidades pero al final funcionó y si no me equivoco, yo creo que prácticamente pues quedó así hasta el fin de sus campañas con Napoleón. Pero bueno, realmente era eso. Sí, no, además del hecho que posteriormente, pues bueno, este era el Estado Mayor a nivel de ejército, pero bueno, posteriormente pues los cuerpos, divisiones y así, pues irán copiando también este sistema de organización. Pues bueno, refleja pues que era un modelo pues que bueno, más o menos a nivel de grupos de operaciones, de fuerzas, iba funcionando bastante bien. Bueno, habíamos hablado que estaba bajo el mando de Kellerman, pero ¡oh, sorpresa! Llega en 1796 y el 27 de marzo llega un nuevo jefe, un joven corso, oficial de artillería, que en su momento se había distinguido en el sitio de Tolón, del cual habló Goyo en otro Histocast de asedios, sitios y asedios legendarios, mismo no recuerdo el número. Un hombre pues, que también se ha hecho destacar ante la gente de la Revolución pues, porque controla un alzamiento realista monárquico en París y pues, que, bueno, que recibe el mando del ejército de Italia, que es pues, no sé, el hombre que le da nombre a esta epopeya, ¿no? Señor Napoleón Bonaparte. Mirad que... Entonces, bueno, mira, se encuentran en... El famoso cuadro este que ya están cogiendo ahí la bandera. Tal. En fin... Sí. El general Bonaparte, el general más joven de Europa. Sí. En fin. Entonces, bueno. Siempre, los famosos dime. Siempre suelen ser. Muchas veces los generales famosos siempre se dice que son los generales más jóvenes de Europa. No sé si lleva una estadística de todos los generales que había en Europa, de todas las naciones, si es verdad que era el más joven o no. No, pero bueno, nada. Eso siempre es una cosa que te da galones. Sí, ya. Galones y también, pues bueno, el hecho que yo siempre he dicho que general más joven lo eres, pues bueno, o sea, cuando el escalafón corre queda a gusto y muchas veces, pues por bajas o por fuego enemigo, fuego. Es decir, que puede ser que, bueno, sea tu billete hacia la caja de pino, pero bueno, en este caso tardó en llegar esa caja. Entonces, bueno, tanto Berthier como Bonaparte pues se encuentran, en algunos sitios se encuentra que es en Niza, en otros en Antibes, en marzo de 1796, concretamente el 27 de marzo. Y aquí, pues bueno, pese a que Napoleón, pues bueno, al llegar nuevo jefe, nueva estructura, pues podría haber cambiado a Berthier, parece ser pues que hay feeling, hay buenas sensaciones entre ellos y bueno, pues asocia... Se forma una asociación pues, que durará 18 años entre dos personas con cosas en común. Ambos eran gente muy activa y con memoria prodigiosa. En el caso de Berthier, pues, bueno, destacado, y en el de Napoleón, pues, evidentemente, con el talento que tenía para la microgestión, pues, era de destacar. Como mucho, pues, en ese periodo se reorganiza el Estado Mayor en 5 secciones. En este caso, pues, sería una sección encargada del movimiento de tropas, otra de intendencia, otra que llevaría información y comunicación, la cuarta llevaría correspondencia y la quinta ya es un servicio topográfico en el cual estaba su hermano Leopold, el hermano de Berthier. La campaña de Italia en 1796 pues hace caer al reino de Piamonte, al reino de Cerdeña-Piemonte y causa constantes derrotas a los austríacos, que bueno, se dispersan mucho y Napoleón, pues bueno, con el estado mayor que tiene, la información que tiene y todo, pues logra este gran ejército austríaco que está muy disperso, pues irlo derrotando en diferentes... Pues bueno, hay el caso de la batalla de Lodi, que tiene lugar el 10 de mayo de 1796, en la cual, pues bueno, nosotros pues parecería que, por lo que estamos explicando todo el rato, el trabajo de Berthier pues es estar haciendo mapas, controlando que la unidad está en tal lugar o así, que sea un trabajo puramente de oficina y de pupitre, pero en este caso, pues bueno, la batalla de Lodi, pues Berthier se distingue hasta el punto pues, que en su propio informe Napoleón dice que Berthier en esa batalla ha hecho de artillero, de jinete de caballería y de granadero, o sea, que ha luchado cuerpo a cuerpo y que ha estado en los fregados importantes. Sí, pero es verdad que en la conexión que había entre Napoleón y Berthier, una de las cosas que los conectaba especialmente era que empezaron a elaborar los boletines de la Gran Armée y los boletines de las batallas en las que participaban. Y eso, por lo que yo he leído, era una cosa que exclusivamente hacían entre Napoleón y Berthier. Y lo hacían de, sobre todo para que fuese para la posteridad, ¿no? Y no sé si Napoleón, creo que era Napoleón el que decía que había una cosa que era mentir como en un boletín. Entonces, él mismo sabía un poco de que a veces, bueno, que la noticia o falsa, los fake news que hablamos ahora, pues entonces, a ver, ya están inventados o que ya veían la importancia de la publicidad de sus actos con respecto a terceros, ¿no? Aunque, bueno, ya César empezó en su día con la Guerra de la Galia, ¿no? Pero yo creo que Napoleón, que era un lector voraz y un admirador de César, yo creo que le pareció bien lo de hacer los boletines posteriores a las batallas y, claro, colaborando con Berthier, y que igual que ponía por escrito, pues los mensajes que Napoleón dedicaba a sus subordinados, pues yo creo que Berthier también ponía por escrito lo que tenía en mente Napoleón para hacer la crónica después de la batalla, ¿no? Fue otra cosa de las que estuvieron conectados durante 18 años, si no me equivoco. Sí, a veces tanto Berthier como también había un oficial, Thibault, que posteriormente, pues bueno, habla. Cuando llegó la batalla de Marengo, él hizo una crónica, hizo su propia versión, que llegó a manos de Napoleón. Napoleón le dijo: esto no me gusta, tú vas a escribir esto tal como te lo voy a explicar. Y se ve que quemó todas las copias, menos una, que por lo visto, pero al final logró recuperarse. Pues evidentemente con un relato de una batalla, pues que ya si ya Marengo fue complicada, pues bueno, no debió ser muy generoso. Sí. Y bueno, y también, pues bueno, como tú decías, de Julio César hasta los generales alemanes de la Segunda Guerra Mundial, pues tenemos una amplia bibliografía y un amplio fondo, pues de elogios a uno mismo, de ampliar los méritos de uno sobre las circunstancias de lo que ha sucedido. Es decir, al final, pues, sí, hombre, yo creo que eso, como en el monitor. Claro, yo creo que eso es parte, es verdad, como el monitor, no como el boletín, pero es verdad que yo creo que eso es parte también de la leyenda de Napoleón que se ha creado, porque si buscamos una comparativa o algo parecido en otros generales de la época, realmente no los encuentran, ¿no? Es decir, una cosa es las crónicas que hacen de la batalla por los servicios de Estados Mayores o los oficiales de todos los ejércitos, pero algo como, digamos, el boletín o la explicación o contar la batalla al poco tiempo de producirse e intentando comentar, es decir, tener acceso a fuentes directas, la verdad es que era novedoso en la época, creo yo, vamos. Entonces, bueno, pues ya que es el único que lo cuenta, pues lo cuentas a tu favor, ¿no? Lo que tú dices de Marengo es verdad, porque claro, Marengo en realidad, pues la ganó de Sykes, pero bueno, pero como murió, bueno, pues entonces para qué se va a llevar la gloria a uno que está muerto, pues me la llevo yo también. No podrá presumir de medallas allí. Sí. No, es lo que decía. Está bien lo que apuntabas porque, bueno, es lo que está ahora tan de moda del relato. Bueno, al final, pues bueno, en vez de la crónica, pues en vez de que la crónica de una batalla, pues al tiempo después, en la perspectiva, en frío y mirando a sacar las conclusiones, pues bueno, tenías la versión inmediata que permitía pues consolidar el relato napoleónico de alguna forma. Y bueno, al final, pues la campaña de Italia acaba en victoria, Napoleón acaba entrando en Milán y entonces, como digo aquí en la presentación, y entonces llegó ella. Bueno, resulta que, entonces Berthier seguía soltero y, bueno, consigue entrar en Milán el 15 de mayo y allí, pues bueno, como el poder tiene su erótica, por decirlo de alguna forma, pues muchas de las mujeres de alta sociedad de Milán pues rodeaban a Napoleón mirando pues de ganarse sus favores o sus atenciones. Olvidemos que Napoleón por entonces estaba casado con Josefina. Josefina, por lo visto, no era tan... La fidelidad que le tendrá a Napoleón por entonces no será recíproca por parte de Josefina. Pero bueno, en el caso de Berthier, pues conoce a la marquesa Visconti, a Giuseppa Carcano. Giuseppa Carcano era su nombre de nacimiento, se casará con el marqués Visconti y de él tomará el título. Y bueno, hay un flechazo, hay un amor a primera vista y emprenderán pues una relación, pues podemos decir, entre comillas, clandestina. A ver, no olvidemos que hay el marqués Visconti, pero bueno, marqués Visconti, no recuerdo mal, le irán dando cargos en la administración napoleónica, tanto en lo que es la República, en las repúblicas, los estados italianos, como posteriormente en el Reino de Italia, de forma pues, que curiosamente pues, siempre tendrá que estar lejos de su mujer, lo cual pues evidentemente pues para mayor alegría y regocijo de Bertie y de ella. Entonces, bueno, el 18 de abril de 1797 se firmará el armisticio de Leoben y posteriormente, pues, esto es un primer armisticio para parar las hostilidades con los austríacos y el 17 de octubre se firmará ya el Tratado de Campo Formio. El Tratado de Campo Formio es ya lo que establece la paz en Italia, es la anexión de buena parte de las posesiones austríacas que tenía el Imperio Austriaco en Italia, pues pasan a manos de Francia para poder establecer pues, las diferentes repúblicas afines al gobierno francés. Bueno, siempre me ha encantado lo de la República Partenopea para la parte de Nápoles, todos títulos muy, muy clásicos. Y el borrador de, bueno, el Tratado de Campo Formio, pues será quien será negociado por Napoleón y será llevado al directorio para ser presentado pues, por parte pues, de un mensajero de nivel, y qué mensajero de más nivel que el propio Berthier, que si ya será quien irá a París pues, para presentárselo al directorio, que es quien ahora mismo pues, manda en la Francia revolucionaria. Sí, una cosilla, no sé, lo voy a comentar, de que el Lodi participó, pero yo he leído por ahí también de que participó en una carga de caballería en la batalla de Rivoli, que fue antes del armisticio y la paz de Campo Formio, pues se demostraba que Berthier pues seguía siendo capaz de encabezar una carga. Es verdad que todavía estaba joven. Y en la campaña de Italia yo creo que es donde se cimenta la relación con Napoleón, de cómo un ejército de Italia que estaba totalmente, digamos, pues demoralizado, mal equipado y sin capacidad de reacción, cosa que pensaban que los austríacos pensaban que era así, en cuestión de semana, pues gracias a la actuación conjunta, yo creo que de Napoleón con Berthier, a la hora de medir las marchas, de medir cómo había que avanzar, es decir, la clave, digamos, de esa relación, ¿no? Yo creo que ahí se ve cómo puedes hacer, como decía Napoleón, o los soldados que hacían la guerra con las piernas y no con los fusiles, ¿no? Entonces, claro, viendo la campaña de Italia, claro, la explicación que tú ves a como un ejército inferior, peor alimentado, peor, pues con peor abastecimiento, pues vivía sobre el terreno, pues cómo, pues avanzando con las carreteras correctas, con los destinos adecuados, claro, y se anticipaban permanentemente al enemigo, claro, el enemigo, cuando hacía un día de marcha, los franceses habían hecho, entre comillas, dos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacía eso? Pues al final los hombres tenían las mismas piernas, ¿no? Entonces yo creo que esa es la primera clave del triunfo de Napoleón, es la colaboración con Berthier y el saber que si Napoleón decía que las divisiones tenían que andar por tal sitio, llegar al río por tal sitio, sabía cuánto tardaban. Y eso, aunque parezca mentira, no es fácil. Es decir, tú sabes que tienes que llegar a un sitio, pero si no sabes cuántos días tarda, o al contrario, si tú sabes cuántos días tardan tus tropas, pero todas tus tropas para llegar a según qué sitio, puedes dar las órdenes con mucho mejor, digamos, acierto, que el ejército que no sabe exactamente cuántos días de marcha va a tardar cada una de sus divisiones, regimientos, batallones, en llegar a un sitio. Entonces, en la campaña de Italia se ve muy bien, sobre todo comparada con las campañas posteriores, porque estamos hablando que el ejército que Napoleón tenía bajo su mando en esta campaña, su ejército de operaciones, es decir, el que se movía, pues podía oscilar entre los 25.000 y los 40.000 hombres, no más. Es decir, estamos hablando que 25.000 y 40.000 hombres es el cuerpo de ejército que manejaba, por ejemplo, Davout en la campaña de 1806, solo Davout. Y sin embargo, Napoleón y Berthier, en esta campaña su ejército era entre 25.000 y 40.000. Y con eso, digamos, empezaron, digamos, en la frontera franco-italiana y llegaron pues prácticamente hasta Venecia, ¿no? Con un ejército enfrente, no solamente de austriacos, sino también el ejército sardo y aliados de los austriacos, ¿no? Y entonces, esa lo que dicen, claro, daría para otro histocar, ¿no? Es decir, la primera campaña de Italia pues puede ser, pues, digamos, la mejor de Napoleón, ¿no? Y la, entre comillas, la menos sangrienta, ¿eh? Es decir, las batallas, hubo batallas, pero es verdad que había menos artillería y era más de movimientos y sobre todo, si la primera victoria es cuando entró en Milán, condicionó la rendición del ejército sardo y sin embargo prácticamente las batallas que había, hubo batallas pero eran a nivel, entre comillas, de escaramuza, de 100, 200, 300 bajas, comparado con las megabatallas en las que Napoleón participaba ya en el 9 y en el 12, ¿no? Y mucha gente compara esta campaña de Italia con la última campaña de Francia, donde Napoleón, su masa de maniobra era parecida a la que controlaba aquí en Italia, ¿no? Entre 25.000 y 40.000 hombres, que tú sí puedes tener directamente bajo el mando tuyo y de Berthier y controlar exactamente las marchas de todas tus tropas y no dependes de un tercero, ¿no? Yo creo que la base, esa es la base de la colaboración de Berthier con Napoleón se cimentó aquí, ¿no? En la primera campaña de Italia. Pero bueno, sí. Seguimos, que si no... aquí están bien tus apuntes, Daniel, porque lo comentabas, el aumento de tropas, claro, no olvidemos porque lo que comentas tú, comenzamos con ejércitos pequeños y bueno, a medida que va creciendo, va avanzando la guerra, pues acabaremos encontrándonos el ejército que atacará la Grande Armée que invadirá Rusia. Claro, todas estas masas de tropas necesitan ser gestionadas y al final pues... para poder gestionarlas bien, para asegurarse que tengan suministros, que tengan alimentos y así, pues bueno, ha de haber un Estado Mayor y una intendencia logística pues que pueda asegurarse de esos suministros, lo cual, pues bueno, puede explicar en gran medida pues cómo el desarrollo de los Estados Mayores que habrá posteriormente, tanto por parte francesa como luego después por parte prusiana. Después del tema de la campaña 1796, Antena Historia, en sus principios, o sea, años A, ya le dedicó un programa. No recuerdo mal, HRM tiene un libro sobre el tema, que ahora mismo no me acuerdo del autor. Sí. Y pido mil disculpas, mi mala memoria. Sí. Pero bueno, tienen un libro sobre el tema, muy interesante. Yo lo leí y me gustó bastante. Y después, pues bueno, ya la última cosa, haciendo un poco de abogado del diablo, o queriendo... Creo que tengo el título. La primera campaña italiana de Napoleón, 1796-1797. El autor... de un español. Es Javier José Guío Martín. Bueno, eso. Disculpe que no me acuerde del nombre ahora mismo, pero esto, pues está allí, pues si es interesada esa campaña, pues bueno, además me dio textos ahí en español sobre ella, que siempre pues, son más fáciles. No tienes que traducir, hacer esfuerzo para traducirlos. Entonces, y bueno, después lo que decía, a nivel de, a modo de reflexión, quería sacar que, bueno, no olvidemos pues, que el ejército que se encuentra Napoleón hambriento, desabastecido y así, pues tiene jefe de Estado Mayor pues al propio Berthier. Que es alguna cosa que a veces he dicho, que parece aquí pues que Berthier llegara y lo arreglara todo, pero bueno, supongo que en su momento pues el liderazgo de Kellerman no debió ser lo suficientemente bueno como para asegurar todos los suministros de las tropas y de su equipo, o quizá pues Napoleón llegó, su capacidad organizativa, su capacidad de llamar a la puerta y pedir refuerzos y recursos pudo ayudar. No sé, aquí hay un tema que, a nivel de crítica o de opinión, que no deja de ser cuanto menos curioso, como ese ejército de la noche a la mañana, pues bueno, con el cambio de una persona, pues pasa a ser eso, esa masa de hombres pues que marcharán por las tierras más fértiles de Europa y conseguirán tan grandes victorias. Hombre, Napoleón decía que, le dijo a los soldados, que la riqueza le esperaban en Italia, no en Francia. Entonces, a ver, fue una motivación de que, bueno, que las tierras fértiles y donde podían encontrar sus botines, era, claro, era lo que decían, de que Napoleón pensaba que había que vivir, muchos generales dicen que hay que vivir a costa del enemigo, es decir, hay que llevar la guerra al territorio enemigo para, digamos, no expoliar el tuyo y que el enemigo sea el que sufra, digamos, los rigores de la guerra, ¿no? Uh-huh. Y de allí, claro, incluso lo típico, es decir, el pedirle a la ciudad después una contribución para los esfuerzos de guerra, pues se la pide a la ciudad de enemigas, ¿no? Entonces eso es una manera de ganar la guerra, como decía Napoleón, ¿no? La guerra se gana con tres cosas, dinero, dinero y dinero. Pues el dinero con el que él ganó la guerra es dinero italiano, no francés. Aquí, Daniel, si puedo hacer un apunte rápido, porque siempre cuando sale esta frase, es el habsburguista que llevo dentro, la primera referencia a lo del dinero, dinero, dinero, fue Raimondo di Monte... Yo siempre decía Montecuccoli, pero el otro día escuché un podcast de italianos que era Montecuccoli. ¿Cómo es? Montecuccoli. Sí, Raimondo de Montecuccoli. Y entonces, pues bueno. Que si, ¿sabes esas pequeñas cosas que siempre dices? Bueno, he de levantar la mano cuando sale el tema. Bueno, es superior a mí. Y sí, como reconocimiento a los Habsburgos, es decir, la Archiduque Carlos ya estaba ganando grandes batallas en Europa mientras Napoleón todavía se dedicaba a hacer, no te voy a decir guerra de bolas de nieve, pero bueno, a tirarle metralla a los paisanos en París. Eso sí, que lo que comentabas, la riqueza, Y comentar las riquezas de Italia, bueno, el Louvre y toda su pinacoteca renacentista. Sí. Que luego hacemos mucho las bromas con el British Museum, pero... Sí, sí, no eran los leones de Venecia, que también se los llevaron, me parece, de la República Veneciana. Creo que se los llevaron y después acaban volviéndolos, pero bueno, ya sabemos que... ¿De dónde salieron muchos cuadros renacentistas de allí del Louvre? Bueno, al final, posteriormente Napoleón tiene que volver a Francia y acabará dejando a Berthier al mando del ejército de Italia. Y aquí se da una situación, yo he puesto un poco la lupa en este caso, porque aquí tenemos tanto a Berthier al mando de un ejército, no en batalla, pero con una misión, podemos decir, político-diplomática. Y es que, bueno, dentro del Tratado de Campoformio, pues también se comentaba el acceso a los territorios de los Estados Pontificios. Y bueno, pues no olvidemos que estamos en un momento que en Italia pues hay mucha gente joven, gente ilustrada, que ve que el futuro pues está más hacia Francia que hacia el antiguo régimen. Y los hay pues tanto en Milán, como en Turín, como en Nápoles, como también en la misma Roma. Entonces, bueno, la República Francesa tiene un embajador en Roma, que sería un futuro rey de España, José Bonaparte. Y resulta que, pues, bueno, el 27 de diciembre de 1797, pues hay una serie de disturbios en Roma, hay unas manifestaciones y unas protestas, por las cuales, pues por lo visto, José Bonaparte está por allí, junto al agregado militar francés, que era un general, ahora mismo no recuerdo el nombre. La cuestión es que el general... parece ser que se metió tan cerca a las manifestaciones que el propio ejército pontificio, o fuera de seguridad pontificia, pues no solo lo tirotean, cuando están tiroteando a los manifestantes, dejándolo malherido, sino que lo acaban rematando a bayonetazos. Lo cual, pues evidentemente, es un gran incidente diplomático. Con lo cual, pues bueno, eso hace que la República Francesa pues considere que hay que poner orden en Roma, y el 18 de enero, pues las tropas del ejército de Italia al mando de Berthier acaban entrando pues, en la ciudad de Terna. Hay un cierto periodo de impasse, que en principio dicen ellos que solo vienen a asegurar el orden, pero el 15 de febrero, pues, mientras está teniendo lugar una misa allí en el Vaticano, pues un grupo de patriotas italianos y romanos acabarán plantando el árbol de la libertad, este gesto simbólico e imitando pues, las revoluciones franceses. Y bueno, durante esta plantación, casualmente Berthier se deja caer por allí, elogia el espíritu y los valores de estos patriotas, y al final se acabará estableciendo la República Romana. La República, pues bueno, decimos, dentro de esta idea de estados satélites de la República Francesa, dentro de la península italiana. Y bueno, a cabo de un tiempo, pues después de cumplir esta misión, Berthier es relevado por otro futuro gran ilustre mariscal, que será Massena. Pero bueno, Massena, yo creo que ya lo hemos comentado alguna vez, como decía Terry Pratchett, hay una serie de ladrones que destacan por ser capaces pues, de robar cuadros, quitar muebles y que queden solo los clavos de esos cuadros. Y hay otros ladrones de una categoría muy superior que es que no dejan ni los clavos. Massena era de estos últimos. O sea, Massena tenía un apetito y una voracidad por el saqueo y el robo muy destacable, pero... Tenía fama, ¿verdad? Totalmente. Por lo visto, pues bueno, hasta el punto pues que le gusta tanto el dinero que, bueno, parece ser que hay algunos desvíos de fondos o botín que no llega a quien tiene que llegar, lo cual pues genera un cierto run-run en la tropa, genera enfados y hay un motín prácticamente abierto de la guarnición francesa en Roma. Claro, a la que sucede esto, Berthier tiene que desandar lo andado, aparecer allí y, bueno, mirar de poner orden. Tiene la ejemplaridad, ¿eh? Sí. Que luego ya no es lo que hagas o dejes de hacer, ya ese run-run ya funciona de manera paralela. Y páralo. Además del descontento, imagino, de las tropas, que no, pues supongo que algo que les debía tocar fueran sus pagas, fuera su botín, no debía llegar a sus bolsillos. Y bueno, ¿dónde está mi dinero? La cuestión es que, ¿Dónde está mi parte del botín? Yo creo que la cosa iría por que, bueno, a ver, las riquezas que nos habían prometido, ¿dónde están? a ver si se la están llevando nada más que los oficiales de Estado Mayor o el jefe. Sí, al final eso ha de fluir para abajo. Está muy bien que los jefes vivan muy bien, pero la tropa es hacia la que se juega el tipo. Pues es que, bueno, una vez Bertie toma la situación, en principio, pues desde el directorio se dicen que Massena debería volver. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente, con tal amenaza, las tropas pues vuelven a mostrar su inquietud. Y al final, pues en vez de Massena, quien irá será el propio Sensi, otro futuro también mariscal napoleónico. Claro, esto deja cuentas pendientes entre Bertie y Massena, pero de una forma pues crea cierto mal rollo entre los dos, pues que se mantendrá a lo largo del tiempo. Y aquí, pues bueno, tenemos un ejemplo pues que de Bertie ejerciendo tanto de político como de diplomático. Pero bueno, van pasando cosas, va avanzando el tiempo y surge pues bueno, la idea de es la guerra contra el Reino Unido, pues no están habiendo grandes logros y bueno, ¿qué se puede hacer para mirar de luchar contra ellos? Y Talleyrand pues tiene una idea brillante que es de, bueno, ¿por qué no atacamos Egipto? Desembarcamos tropas en Egipto, cerramos el acceso de los bienes británicos que puedan venir desde la India y así pues podemos asegurarnos también una futura colonia. Esto en principio a Bertie no le gusta nada, no lo ve nada claro. Además, él también está muy bien en Italia con la marquesa Visconti. No olvidemos que eso también suma bastante. Pero bueno, al final pues acaba Napoleón al mando de las fuerzas expedicionarias enviar a Egipto y él pues viajará a bordo del Lorient junto a su estado mayor 18 oficiales, de los cuales pues está su hermano César. Bueno, a ver, como decíamos, hemos comentado en algún momento, pues Bertie no deja de ser un jefe de Estado Mayor sin poder de decisión, pero que bueno, que sí que se encarga pues, de ejecutar las órdenes de quien decide, que quien decide es Napoleón Bonaparte. Entonces, bueno, la expedición avanza, no es molestada por la flota británica, que le pasa bastante cerca, pero no llega a encontrarla. El 9 de junio, pues, toma, de 1798, acabará tomando Malta, a la cual, pues bueno, Bertie, una vez tomada, pues gestionará un poco su administración. No olvidemos pues, que el objetivo no es Malta, es Egipto. Y a Egipto llegarán el 1 de julio, desembarcando en Alejandría. Y ahí, pues bueno, Bertie tendrá mucho trabajo. Porque, a ver, tiene que mapear el país, tiene que ver el territorio y también pues, gestionar algo parecido a una colonia. Entonces, bueno, no olvidemos porque de Egipto a Francia hay un mar de distancia. Y ese mar pues, está cubierto por la Royal Navy, con lo cual pues, prácticamente se podría decir que están encerrados en Egipto. Eso hace pues, que... Dime. Sí, solamente una acotación por el tema de que Bertie no apoya el plan de Talleyrand. Claro, Talleyrand era político y algunos dicen que con la expedición a Egipto, que Talleyrand se apoyaba, se quería quitar de en medio a alguien que al final con el que no se vea muy bien. Es decir, la expedición a Egipto en sí... pues casi todos los militares, bueno, salvo Napoleón porque él lo iba a pasar bien, pero lo veían que era una locura porque, para que los oyentes se pongan en situación, es llevar un ejército a Egipto, si eran 25.000, 30.000 hombres, en un sitio donde no vas a tener nada de intendencia propia del ejército, es decir, no tienen ni una base de depósito, ni sanidad, ni caballos de reemplazo, ni fábricas de pólvora, ni fábricas de mosquetes, ni reparaciones para los armones de artillería, ni sitios para entrenar nuevos reclutas. Es decir, porque aparte de la distancia, imaginaos por la distancia entre las costas de Francia y Egipto, es lo que ha dicho Tony, que después de la batalla del Nilo, de Aboukir, es decir, el aislamiento de las tropas francesas es total, salvo por alguna corbeta, alguna fragata que rompa el bloqueo. Pero claro, el ir allí en sí, y como has comentado, comentaremos, sí, a un sitio de, como yo digo, terra incógnita. Es decir, ¿cuántos años hacía que un ejército europeo no pisaba las tierras de Egipto? Si no me equivoco, a lo mejor cuando fue la segunda o tercera cruzada, la del rey francés, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, quizás. Sí, no, ahí no había habido Claro, yo creo que desde San Luis, también de Francia, por cierto. Yo creo que no había habido ninguna expedición europea a Egipto y llegas allí, llegas a la a la aventura, ¿no? Es decir, es verdad que contra Egipto mismo la cosa fue victoriosa. Y se formaron algunos mariscales y algunos generales importantes, como puede ser. Pero claro, el hecho de ir allí, es decir, como trabajo de Estado Mayor, es que eso es ingente, empezar desde cero. Sobre todo, es decir, ya mapear, pues imagínate, si mapear o hacer mapas de la América con lo que había allí era complicado, de Egipto para llegar hasta dónde no se sabe, y luego que se metieron hacia la zona de hacia arriba, hacia lo que hoy es Palestina, Israel y Siria, pues lógico que Bertier dijese, bueno, yo no sé sus palabras, pero como que diría que le diría a Napoleón que estaba chalado, con perdón, porque es que no es normal que le hace una expedición a Egipto por tanto la distancia geográfica como la falta de medios. Pero bueno, sí, que no había ningún tipo de soporte local, es decir, hay que empezarlo de cero todo, o sea, no tiene ni pie ni cabeza. Sí, porque allí espíritu republicano, yo creo, porque mira, en Italia sí habría, como ha dicho Tony, había gente que quería, bueno, pues cambiar, echar bajo la monarquía, pero aquí, bueno, estaba el imperio de los mamelucos, y decir, bueno, vale, que quizás quería, te apoyaba en las élites locales, ¿no? Pero vamos, que Egipto había poco donde rascar. Es verdad que eso también daría para otro histocar. La expedición también se acompañaba, pues, de sabios, ¿no? Y que nos trajo la piedra Rosetta y que al final, bueno, pues en parte de una expedición científica, yo creo que Napoleón por esa parte sí la veía interesante, pero vamos, el pobre Bertier, como jefe de Estado Mayor, pues yo creo que decía a la locura, pero bueno, lo que tocaba, claro, lo que dice, no tenía poder de decisión, así que él le tocaba currar y rezar para sobrevivir. Sí, no, lo que comentabas, el trabajo allí es ingente. Es que, bueno, Bertier es una persona trabajadora, diligente, y se pone a ello. Aunque, como comentábamos, pues con cierta pena, porque, bueno, no olvidemos que Francia está muy lejos, Italia también, y allí está pues la marquesa Visconti, la mujer a la que quiere. Y le explicaban una anécdota, cuando Napoleón estuvo en las pirámides, no me acuerdo ahora mismo el autor, pero explicaba que cuando Napoleón estuvo en las pirámides, pues bueno, se preguntó estaba allí todo su Estado Mayor, sus oficiales más cercanos y así, y se preguntó pues que cómo sería la vista desde arriba del todo. Y empezó pues la lucha de competencia. Yo se lo voy a explicar, voy a subir allí arriba, no, voy a ser yo. Empezó a hacer una carrera, todos los oficiales me ando de subir escalando la pirámide. Y claro, Bertier era uno de ellos, pero bueno, no olvidemos que por entonces ya tenía 45, 46 años, no tenía ese ardor y juventud que tenían otros, y a mitad de camino pues ya se detuvo y empezó a bajar. Y se ve que Napoleón le soltó un comentario en plan, jaja, se nota que no está ella allí arriba o ahí dentro. En plan, muy viperino que hay con la Visconti. Y aparte explicaban también que él tenía, por lo visto, una especie de tienda de campaña, pues todo con retratos suyos, prendas suyas, como una especie de pequeño santuario dedicado a su querida, pero que también explicaban pues que no le importa a veces profanarlo con la visita de alguna belleza local. Al final, pues bueno, estás lejos y... Bueno, en plan de, la echo de menos, ¿qué debemos hacer? Y bueno, llega al punto ese, pues que el propio Napoleón le explica, habla con otro oficial, con Kleber, y las frases textuales a mí me encantan, pero es muy auténtica, pues dice, mirad a Bertier, bajando y murmurando, y ese es el hombre con carácter de vieja a quien sus admiradores llaman mi mentor. Si alguna vez tengo poder, lo ascenderé tanto que todos verán su mediocridad. Bueno, pues bueno, aquí vemos a Napoleón... no precisamente feliz. Supongo que el tener tanto a Bertier, pues todo el rato, ay, ay, ay, ay, qué lejos estoy, ay, ay, ay, pues debía ser un poco cargante, y la tolerancia de los cargantes, pues bueno. Ya en sí, por lo que tengo entendido, el estar trabajando en el Estado Mayor de Napoleón, pues no era un trabajo muy, muy dulce o muy suave, era bastante dado a ciertos exabruptos y a decir las cosas pues con bastante poco tacto, pero bueno, aquí realmente se queda a gusto. Le llega al punto hasta que el propio Bertier tiene la oportunidad de... Hay un buque que se embarca hacia Francia, él está a punto de tomarla, pero al final, pues bueno, como está a punto de tener lugar la expedición a Siria y al final se acaba quedando y bueno, Berthier y Napoleón acaban reconciliándose. Y bueno, como he puesto aquí en la presentación, como dice la canción francesa, Partant pour la Syrie, partimos hacia Siria. Y bueno, lo he dicho, al 10 de febrero, pues parten las tropas francesas con 15.000 soldados hacia Siria. Lo que decimos, una campaña que durará 3 meses y con escasa información, es decir, el terreno allí no está mapeado, las fuentes de agua no están localizadas, lo cual pues evidentemente complica mucho la logística de los franceses. Tenemos episodios pues algo desafortunados, como el sitio de Jaffa, o sea, no el propio sitio en sí, que dura del 3 al 8 de marzo, sino el hecho de que durante este sitio pues se envía un emisario francés a plantear la rendición a la guarnición y esta pues bueno, vuelve la cabeza del emisario pues separada de su cuerpo. Evidentemente pues esto no hace gracia a los franceses. Y a la que esta guarnición pues decide, pues bueno, pues quizá lo mejor sería negociar, vamos a rendirnos. Pues evidentemente, pues Napoleón dice que él no tiene logística para poder alimentar a esos prisioneros. Y bueno, pues todos los supervivientes de esa guarnición que se han rendido, pues serán todos pasados por armas. Napoleón da la orden y Berthier, pues, ejecuta. Bueno, también en el caso, previamente ha habido también disturbios allí en Egipto y también, pues bueno, pues el que ha dado las órdenes de ejercer la represión, pues ha sido Napoleón, y quien se ha encargado pues de firmar las sentencias de muerte y las decapitaciones, pues vuelve a ser Berthier. Bueno, el sitio de Jaffa, pues acaba siendo un éxito para los franceses, aunque sea pues lo que podríamos técnicamente llamar ahora un crimen de guerra, según muchos autores. Lo que no da tanto éxito es el sitio de una ciudad a la que hemos hablado en Istocas, que dedicamos también un blitz, que es Acre, la ciudad de Acre. Es un sitio pues, que dura del 28 de marzo al 10 de mayo, lo que pasa es que no logran cerrar la ciudad pues, porque es una ciudad con salida al mar y desde el mar pues, los británicos la pueden seguir alimentando. Y al final, pues bueno, el 20 de mayo pues, ya se opta por ya volver hacia Egipto y retirarse. Sí, ayer. No, pero más es que yo comento solamente, la expedición de Siria es que empieza mal y termina peor, porque claro, si tú vas y quieres tomar los puertos costeros, como una de las intenciones de Napoleón era acabar con el abastecimiento de parte de los ingleses, te hace falta un tren de sitio, si no me equivoco. Es decir, Napoleón tenía un tren de sitio de cañones que había cogido de Egipto, pero claro, ¿cómo transportan los cañones desde Egipto hasta Siria? Pues los tienes que transportar la mayoría por la costa. Es decir, con barcos de cabotaje, de costeros, pero al final, como siempre, esos barcos caerán en manos de los ingleses y no podrá llevar una artillería de sitio en condiciones, ¿no? Entonces, claro, y claro, la guarnición de Acre, si no me equivoco, estaba reforzada por los ingleses, por 6 Smith, Smith me parece que era el general, y fue súper sangrienta y al final para nada, ¿no? Es decir, hubo alguna otra batalla por allí, si no me equivoco, que fue la batalla de Monte Tabor, de nuevo. Sí, la organización francesa militarmente fue superior a la de los mamelucos y sus aliados, pero es que la expedición, como tú has comentado, es que no iba a ningún sitio, porque, claro, una vez que si no vas a obligar a que se rindan, entonces, aunque tomes los puertos, aunque tomes Acre, es decir, por encima de Acre hay más puertos. Entonces, es una cosa, digamos, que ya se veía en muchos generales que la cosa no iba a ningún lado, porque por otro lado, aparte de lo que pasaba aquí en Siria, parte del ejército francés se había quedado en Egipto y iba subiendo el Nilo, que es la expedición de Davout, que va persiguiendo a los restos de los mamelucos, ¿no? Entonces va Nilo arriba hasta llegar a pues no sé si hasta la zona incluso donde estaba la presa de Asuán o incluso más, ¿no? En aquella época es de verdad que se crea, por ejemplo, un cuerpo de soldados que van en camello, ¿no? Y entonces, bueno, al final a la fuerza orca, ¿no? Entonces se tuvieron que adaptar al sistema de vida o de transporte de allí de Egipto, ¿no? Pero lo que es para la Siria, que era una guerra al uso, pues la verdad es que fue uno de los grandes fracasos de Napoleón, ¿no? Aparte del tema de la falta de, bueno, de cómo estás en Oriente y ya consideras que los que están allí, los mamelucos, tienen costumbres bárbaras, pues tú las igualas, ¿no? Entonces es uno de las grandes manchas, bueno, aparte de las posteriores ya incluso en Rusia, de las grandes manchas en el expediente de Napoleón, ¿no? El tema de la masacre de prisioneros que en Europa no pasaba, o que yo recuerde no era normal que ocurriese entre europeos. Pero bueno, en la guerra en Oriente. Un terreno, un vecindario duro. Seguimos adelante y el 26 de julio en la batalla de Abukir, si no recuerdo mal, llegan tropas otomanas a Egipto y son derrotadas por los franceses. En este caso, Abertie será distinguido y felicitado por su talento organizador. Poco tiempo después, pues bueno, ya queda claro porque esto de Egipto no va a ninguna parte, ya no hay futuro allí. Exactamente, 24 cuenta, de agosto. Solamente ha tenido que perder en Abukir. En fin. No, ha perdido la flota, están allí rodeados. Pues bueno, quizá lo mejor es mirar de volver a Francia a ver si hay suerte. Y el 24 de agosto, pues a bordo de la fragata Muirón, que además es curioso porque esto Muirón, si no recuerdo mal, es que quien muere en la batalla de Arcola, después de Arcola, interponiendo su cuerpo a las balas austriacas para salvar a Napoleón. Vuelve a salvarle la vida otra vez, aunque sea en forma de barco, haciendo que llegue a Francia sano y salvo, junto a Napoleón con Berthier, con Lannes, con Murat y varios otros destacados. Bueno, salen el 24 de agosto y llegan el 8 de octubre. Pues bueno, como vemos, fue un viaje largo, largo. Y aquí tenemos ya a Napoleón en Francia otra vez. Y bueno, yo creo que ya puede ser un buen momento de hacer una pausa. Me parece oportuno, porque después de haber paseado por el desierto, habernos subido la pirámide, haberla bajado, en fin. Sí. Es el momento de descansar un poquito y regresar. A lo mejor abrazos de Visconti, en fin. Seguramente. Bueno, pues nada, vamos al descansito y ahora volvemos. Entraste en histocast.com y descargaste todos nuestros podcasts de historia. Le contaste nuestras batallitas a tu reina. Nos compartiste con tus amigos y nos escuchas en insomnio hasta la muerte. Te recomendé suscribirte cuidadosamente, persa. Quizás deberías haberme hecho caso. Esto es un vicio. ¡Esto es locura! ¡Locura! ¡Esto es Histocast! ¡No es Esparta, pero casi! Bueno, pues estamos de vuelta de este descansito y vamos a inaugurar una sección que nos va a acompañar a lo largo de los meses. Es una sección que viene patrocinada por el gobierno del Principado de Asturias y en concreto por la Viceconsejería de Turismo, y en las cuales vamos a tratar pues algunos aspectos de Asturias que... Bueno, pues son interesantes de visitar. Vamos a contaros cosas de ellos para que, bueno, pues os entren ganas de visitar Asturias, que de verdad que es una maravilla visitarlo escuchando estos podcasts o no, porque Asturias pues es preciosa, la verdad. Y nos consta que hay miembros de Histocast que son auténticos amantes de Asturias, así que nosotros con todo el gusto del mundo vamos a contaros cosas. En este capítulo, en esta sección, vamos a hablar del camino primitivo, ¿verdad, David? Exactamente, ¿y el camino primitivo de qué? Porque parece que estamos hablando de algo así un poco antidiluviano. Sí, como si fueran, yo qué sé, ¿qué decirte? Algo de pinturas rupestres, algo así, cavernícolas. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el Camino de Santiago. Porque el camino primitivo, pues, será porque es uno de los más antiguos, algo así, o el primero, el primigenio, pues efectivamente, es por eso. Es porque es el primer camino, el camino inicial, el primitivo, el primigenio del Camino de Santiago. ¿Todo esto por qué es? Porque efectivamente en la tercera década del siglo IX, pues el obispo Teodomiro de Iria pues descubre un apartado rincón en precisamente en la sede, la antigua sede episcopal de Iria, que bueno, pues es un rincón de Galicia, que entonces estaba regida por un rey asturiano, es decir, pertenecía a Asturias. El rey asturiano este era el rey Casto, Alfonso II de Asturias. Y bueno, pues, ¿qué descubrí allí? Pues lo que se tuvo por el sepulcro del apóstol Santiago. Y bueno, pues esto llegó a oídos de Alfonso II, precisamente, y bueno, pues encaminó sus pasos, pues como si fuera el primer peregrino, ¿no? Hacia la tumba del apóstol. Uh-huh. Y bueno, lo más lógico, obviamente, es tomar, pues entonces no hay las infraestructuras y probablemente no hubiera los caminos que hay ahora. Y bueno, lo más fácil es aprovechar lo que habían dejado en el pasado. ¿Quiénes? Los romanos. Pues lo más lógico es que siguieran la caza romana, él y su séquito, pues siguieran la caza romana desde Lucus Asturum, que es Lugo de Llanera, que está justo al norte de Oviedo. Pues esta caza romana que lleva desde Lucus Asturum hasta Lucus Augusti, que sería Lugo. Es decir, desde Lugo de Llanera hasta Lugo. Hay que resaltar la importancia que tiene en esta época cuando hablas de cuando se descubre la tumba del apóstol, sobre todo para el reino de Asturias, ¿no? Un reino que acaba de prácticamente de surgir, ¿no? O sea, está prácticamente es una zona fronteriza frente al Islam que se extiende por todas partes. Y en el momento en que aparece la tumba del apóstol, este reino, que es un reino que tampoco es que tenga mucha ascendencia, pues pasa prácticamente a formar parte de los reinos europeos, ¿no? De ese gran mundo de la cristiandad, pues a través de esto, y de ahí la importancia de que el propio rey quiera dirigirse a la tumba del apóstol y digamos, con la presencia real y con la iglesia, pues certifiquen que aquella es la tumba y el apóstol pues, se convierta en todo lo que es esa tradición sacobea, ¿no? Todo lo que implica y todo lo que fue pues todas estas zonas de España y el Camino de Santiago como un gran difusor de cultura y de la entrada de muchísimas de las corrientes europeas en España. De todo tipo. Exactamente. Y de todo tipo. Y bueno, pues en la parte de lo que sería del recorrido por Asturias, hay que decir que el itinerario del Camino Primitivo, pues voy a mostrar. Aquí tenemos a Teodomiro. Para los que lo vean en vídeo, pues tenemos aquí una imagen de Teodomiro descubriendo lo que sería sepulcro. Sí, con un ángel y un botafumeiro ahí como... Sí, es muy guay, ¿no? Y tenemos aquí a Alfonso, pues ahí arrodillado, pues muy, muy fervoroso. Él, ¿no? También una imagen medieval. Pero bueno, a lo que íbamos, lo que sería el camino primitivo en Asturias, inicialmente iría por lo que sería el tramo de Hospitales, que este tramo, pues, que hoy se conoce por de Hospitales porque pues posee unas ruinas de establecimientos para peregrinos, que además recorre una zona pues, de naturaleza magnífica, espectacular, y bueno, sí, bueno, pues está esplendorosa, ¿no? Lo que comentamos, Hospitales, no es que sean en plan de hospitales ahí que la gente llega medio muerta y se tiene que recuperar, sino que son los hospicios, o sea, son esos lugares medievales, esa especie de posadas, ¿no? Donde podían pues guarecerse de los elementos, los peregrinos, pues claro, y que estarían regentados además pues por instituciones cercanas a la iglesia. Y que formarían parte o pues incluso de todo órdenes, ese, ¿no? Exactamente, todo ese mundo jacobeo, todo ese mundo del camino, y que al final pues también son zonas de intercambio entre peregrinos y demás, que incluso en la actualidad pues siguen siendo, la gente pues sigue llegando y al final los peregrinos se conocen allí, pues deciden viajar juntos y demás. Son zonas de intercambio bastante curiosas y que son una característica del Camino de Santiago muy, muy importante. Pues este itinerario asturiano, pues como os digo, pues inicialmente debió ir por este tramo de Hospitales. Hay una parte que bueno, ahora mismo es una variante, pero inicialmente debió ir por este tramo. Lo que pasa es que es un tramo que sí, la naturaleza es guay, o sea, es espectacular, pero bueno, es imprescindible tener buena forma física. Ya veremos por qué. Bueno, una vez llegados a Lugo, a Lucus Augusti, pues el séquito pues seguiría la caza romana que llegaba hasta Bracar Augusta, que sería Braga, y bueno, atravesaría Iria Flavia, que es Padrón, y bueno, pues ya ha llegado a su destino, a donde estaba el sepulcro, que hoy sería Santiago, ¿no?, de Compostela, pues el monarca mandó levantar en la tumba del apóstol pues un primer y bastante modesto templete funerario, pero bien, que lo puso el dinero y tal, lo dotó generosamente y además se lo encomendó a una comunidad de monjes. Y como tú decías, es obvio que esto le vino fenomenal al rey para cohesionar internamente y hacer frente a la amenaza que tenían externa, ¿no? Exactamente. Y bueno, y más cosas, como tú has comentado. Aprovechar de traer las corrientes europeas y cosas. Claro, además estructuras el reino porque los peregrinos necesitan asistencia, necesitan protección. O sea, peregrinos que vienen pues de más allá, al otro lado de los Pirineos, de otros lugares de Europa o de otros lugares de la península, pues al final van trayendo dinero y eso económicamente pues hace que el reino empiece a tener ingresos. Y todo eso pues es lo que dices, cohesiona un reino que es, en esos momentos es muy precario y poco a poco pues va pues eso, teniendo la cohesión necesaria pues para lo que luego hizo, ¿no? Que fue expandirse a lo bestia. Bueno, pues como decíamos, el camino primitivo en Asturias pues iba por este tramo de hospitales, pero ¿qué pasa? Que tenía unas pendientes muy pronunciadas, eran tierras pues prácticamente despobladas y ello provocó que gradualmente los peregrinos optaran por algo más suave y optaran por dirigirse por una ruta por Pola de Allande, es decir, el recorrido oficial actual. Vamos, lo que pasa es que yo creo que lo que ocurre es que, claro, si había una infraestructura previa que era esa calzada romana, que seguramente lo que haría era unir zonas mineras, que son zonas de montaña, zonas más agrestes, y poco a poco cuando empieza a surgir el comercio alrededor del camino y todo lo demás, pues la ruta se va desplazando a los valles y van surgiendo estas poblaciones, además, que son muy pintorescas. Sí, sí, sí. Y bueno, efectivamente, ya que has mencionado lo de pintoresco, bueno, pues hay coincidencia en señalar que camino primitivo de Asturias es el que mejor mantiene y conserva la esencia de lo que sintieron los pues estos peregrinos antiguos caminantes que recorrieron el camino primigenio, el camino de Santiago inicial. ¿Por qué? Pues porque básicamente los usos del medio y siguen siendo pues básicamente los esenciales que se han mantenido a lo largo de los siglos. Y esto es porque la orografía es bastante compleja en esta zona, por donde recorre desde Oviedo hasta llegar hasta el límite administrativo de Galicia, recorre unas zonas bastante accidentada, por decirlo de alguna manera, y ha dificultado el desarrollo de infraestructuras que conectaran debidamente con grandes concentraciones de población. Es decir, que en tiempo, o sea, lo que sería en distancia relativa, es decir, en tiempo, pues las han mantenido alejadas. Y estas grandes concentraciones de población que fueron creciendo en la industrialización y con el auge de los servicios, bueno, pues ellos crecían, se actualizaban, pero estas zonas, precisamente por la dificultad de llevarles las infraestructuras, pues se han quedado pues más como... Han mantenido las esencias. Mantenido la esencia, exactamente. Sí. No digo congelado, pero han mantenido la esencia más natural. Si es que, sí, un territorio más rural, o sea, con su sistema de explotación ganadera, esos prados que van muchas veces colgados, o sea, sí, o sea, colgados en las montañas, o sea, toda, pues esa ganadería vacuna, o sea, todo eso que te está diciendo, pues que esas zonas, lo que tú dices, esas regiones, que realmente al estar, mantiene ese carácter rural, que no, que, ojo, que no te quiere decir que estén como en la Edad Media, sino claro, que estén, son además zonas preciosas, zonas que los pueblos tienen, son muy pintorescos. Son explotaciones tradicionales. Sí, sí, pero son muy, muy tradicionales, exactamente. Eso es. Y las influencias urbanas que pues no, no han llegado tanto ahí, que no siempre son buenas. En fin, y bueno, pues podemos disfrutar de todo ello si hacemos este recorrido del camino primigenio. Así que, bueno, pues, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues que desde Oviedo hasta Santiago de Compostela son 321 kilómetros, de los cuales el tramo del camino primigenio asturiano, que vendría a ser desde Oviedo hasta el Alto del Acebo, o Puerto del Acebo, como lo queréis llamar, son 145,6 kilómetros, así que te quedarían pues 175,4 para recorrer en el tramo gallego. Son 7 etapas en el tramo asturiano y 9 etapas en el tramo gallego, pero nos vamos a ocupar de las de Asturias, así que vamos a mencionar así sucintamente, habría mucho que comentar. Vamos a comentar de las etapas del tramo asturiano muy sucintamente y qué cosas así más destacables. Es complicado porque hay muchas cosas que contar y os vais a encontrar pues muchas cosas asturianas, horreos, paisajes, pastos. Hay que decir que es accidentado en el sentido de que es una orografía pues sub y baja, pasando valles, subiendo colinas y tal, pero vamos, no son, es una zona de montaña, pero no son cordilleras así como serían picos de Europa, es otro rollo. Y bueno, pues vamos a ello, vamos a ver con lo que nos toca. Hay que decir también que están disponibles KMLs oficiales para ver, para ir siguiendo el recorrido en el móvil, es decir, pues como si fuera GPS, exactamente. Y pero vamos, que en internet hay muchísima información de camino primitivo no oficial. Los KMLs que referencias son esos archivos que sirven para descargarse en el Google Maps, que directamente en cualquier móvil ya directamente te indican el camino y con el GPS pues vas siguiendo las diferentes etapas, sí. Sí, sí. Además te digo que si tú antes cacheas un poco, o sea, haces el recorrido así y tal, o sea, aunque no tengas cobertura, vamos, que con el KML descargado lo sigues perfectamente, porque el GPS te va a localizar bastante bien. De todas maneras, estos caminos están muy bien señalizados. Sí, totalmente. Usted sabe, hay una señal y hay toda una infraestructura alrededor del camino que para asistir a los peregrinos que no van a permitir que se pierdan fácilmente, digamos. Sí, sí. Bueno, pues vamos con la primera etapa. La primera etapa sería de Oviedo a Grado y son 26 kilómetros. A destacar, pues obviamente Oviedo, ¿no? Oviedo tiene muchas cosas, pero entre ellas tenemos que destacar algo, pues la Catedral de Oviedo, Patrimonio de la Humanidad, donde, bueno, pues se albergan las Cruces de la Victoria y de los Ángeles, que, bueno, son símbolos de Asturias. Obviamente, sí. Son la cruz esta de Asturias de que veis en todos los lados, los coches y todos los sitios, están allí. Y la Cámara Santa, ¿verdad? Que también es uno de los edificios pues arquitectónicamente más importantes de Asturias y de España, pues, uno de los ejemplos de arte prerrománico. Sí, sí, eso es. Que fue la capilla palatina de Alfonso II y que, bueno, fue remodelada por el maestro Mateo. Uh-huh. O sea que, bueno, también Patrimonio de la Humanidad, la propia capilla. Segunda etapa, de Grado a Salas. Estos son 21,9 kilómetros y, bueno, aquí tenemos una zona donde hubo una batalla, que es Casas del Puente. Es una batalla en la que Ramiro I pues, hizo con el trono de Oviedo y venció a Nepociano, bueno, pues hizo con el trono. Y muy cerca, además es una zona de un paso de un río, Casas Puente, pues se ve que ahí, bueno, pues le cortaron el camino. Esto es como lo de en Escocia, que siempre están ahí en un puente y tal. bueno, pues y también los ingleses Stamford Bridge. En fin, me llama la atención. Bueno, pues el monasterio de San Salvador de Cornellana, que está muy, muy cerquita de Casas del Puente. Tercera etapa. ¿Vale? Aquí ya podríamos optar por ir por la variante de hospitales, pero ya iremos con ella. Ahora vamos a ir por el camino oficial, que es de Salas a Tineo. Y esto serían 19,4 kilómetros. Y a destacar, bueno, pues la colegiata de Santa María la Mayor de Salas, que bueno, es, Salas tiene un aspecto medieval y bueno, pues merece la pena visitarse. Luego tenemos en la cuarta etapa Tineo a Pola de Allande, son 27,9 kilómetros y bueno, pues como veis, una etapa larga, ¿no? Aquí te das cuenta de que si es etapa larga es más suave, si es etapa corta sí. Es por algo. Seguramente discurra por el valle. Exactamente, por eso aquello decían, ¿no? Esto es más suave, por eso se desplazó el itinerario poco a poco, progresivamente, pues es por esto, ¿no? Bueno, a destacar el Palacio de los Cienfuegos de Peñalba. Bueno, pues la nobleza asturiana, pues haciendo palacios. ¿Qué tenemos también? La quinta etapa de Pola de Allande a Verducedo, 17,4 kilómetros. Tiene pinta de durilla, ¿no? Pues a destacar el puerto del Palo, unas vistas espectaculares. Y en el descenso, bueno, pues ¿qué te encuentras? Pues los restos de el embalse romano, de un embalse romano para las explotaciones auríferas de Montefurado, que está un poquito más abajo. Y bueno, pues curioso, ¿no? Estas, los embalses romanos. ¿Para qué estaban ahí los romanos? Dirá uno, ahí perdidos en valles y todo esto, tal. Para explotar. Explotación minera, en concreto aquí oro, en fin. Vale, bueno, pues hemos llegado a Verducedo y de Verducedo aquí iríamos hasta aquí llegaría la variante también de hospitales, se volvería a unir al camino oficial, ¿vale? Bueno, pues de Verducedo a Granda de Salime, 19,8 kilómetros y a destacar, bueno, pues el embalse de Salime que vamos a verlo y que todo el mundo coincide que es espectacular por las vistas, el paisaje, bueno, a disfrutar de Asturias. ¿Qué vamos a decir? Pues precioso. Uh-huh. Y luego tenemos de la séptima etapa y última, bueno, pues aquí ya llegamos al límite con Galicia. Entonces sería de Grandas de Salime hasta el puerto del Acebo o Alto del Acebo y son 13,2 kilómetros. En esta etapa, que es cortita, ¿qué nos podemos encontrar? Nos vamos a encontrar una cosa que se llama Chao San Martín. No es adiós San Martín. Adiós. No. Esto es un castro, bueno, pues tienen construcciones donde habitaban los que explotaban estas explotaciones auríferas y bueno, tenían sus viviendas allí y bueno, pues de la época romana, en fin. Muy, muy interesante. Así que bueno, pues un poquito de todo, ¿no? Y ya sí. Aquí enlazaríamos con el tramo gallego, que nos quedarían 9 etapas más. Es curioso lo que comentas, porque fíjate, en este tramo, en todo lo que es el área occidental de Asturias, o sea, nos encontramos pues con toda esa arquitectura religiosa del camino, es súper interesante. Estamos viendo todo ese paisaje rural, ¿no? Ese paisaje tan pintoresco, tan característico de Asturias, y también nos estamos encontrando con el mundo romano. O sea, al final es un itinerario pues que prácticamente te está metiendo en la historia, o sea, te está llevando por toda esa historia de esa zona peninsular, porque estamos en una vía antigua, o sea, en un itinerario que han recorrido durante cientos de años y se ha dejado su marca. O sea, tenía una primera, digamos, una previa romana, ¿no? Esa calzada que comentabas, que luego se convierte en un camino medieval que acaba siendo una vía pues, de comercio, una vía básica del Reino de Asturias y pues toda esa historia se queda enmarcada en ese territorio. Sí, sí. Y bueno, tenemos además, bueno, lo suyo, también hay que decirlo, aprovecho para decirlo ahora, lo suyo es que, a ver, nosotros aquí estamos diciendo las cosas así, pues más, pues así a brocha gorda, ¿no? Pero, uh-huh. Hombre, esperemos que os hayamos puesto la miel en la boca para que si os animáis a hacerlo, primero para animaros, y si os animáis a hacerlo, pues que miréis, porque hay muchas más cosas en cada una de estas etapas que seguro que vais a disfrutar. Y vais, si ya decís, os lo preparáis en plan de, oye, pues aquí nos vamos a encontrar tal cosa y tal. Hay un montón de información, de ermitas, de todo tipo, y de información de gente que ha hecho este camino primitivo, que, bueno, pues os va a documentar antes para que cuando hagáis el camino, pues lo disfrutéis plenamente, vamos. Así que, bueno, quería mencionar lo de la variante de hospitales, porque si el recorrido oficial asturiano son 145,6 kilómetros, con la variante de hospitales se convierten en 141. Es decir, te ahorras unos kilómetros. Pero, ojo, ya hemos dicho que es más dura, ¿vale? O sea que, bueno, pues que lo sepáis. Esta variante constaría de dos etapas, que sería de salas a Bourres, que son 35,5 kilómetros, y luego sería de Bourres a Verducedo. Es decir, desde Salas coges esta variante y te unes otra vez al camino oficial en Verducedo. Este de Bourres a Verducedo son 24,4. No sé qué comentar más, que esto es para disfrutarlo. O sea, no sé qué comentar más, no. Es cuánto habría que comentar. Vale, bien. No, hombre, hay muchas facetas del Camino de Santiago, porque hablando antes, pues es verdad que es un camino pues que mucha gente lo hace pues por conocimiento personal, ¿no? Pues por un reto, dice, pues voy a viajar solo, voy a hacer un camino solo, es un camino bien señalizado, es un camino conocido y con un objetivo claro. Al final no deja de ser etapas, que es como pues retos que vas ya haciendo pues para llegar a Santiago de Compostela. Y luego también el Camino Asturiano, el Camino Primitivo, a mí me ha llamado mucho la atención porque estamos hablando de que es un camino pues, muy tradicional, o sea, es un camino que existe desde hace muchísimo tiempo. No es de los caminos de Santiago, claro, no es el más transitado, normalmente el más conocido es el Camino Francés, que va por la meseta, pero al ir por Asturias, fíjate que es un Camino de Santiago que para hacer en verano es muy favorable, es por la climatología asturiana, que es un clima mucho más suave, más fresquito, o sea, es también un paisaje muy agradecido, un paisaje muy verde, un paisaje precioso, con esos prados en las montañas, o sea, que al final pues que acaba llenándote. Las vacas colgadas ahí en los prados, claro, estamos hablando de pendientes importantes. Claro, claro, y pueblos también preciosos, estamos hablando de, hemos hablado de que tiene arquitectura medieval, que tiene las ruinas romanas, pero es que también podemos ver unas casas impresionantes, casas de indianos, o sea, casas de aquella gente que fue a hacer fortuna en las Américas y que dan a los pueblos unas características pintorescas increíbles, o sea, unidas a las casas tradicionales, a las explotaciones ganaderas y demás, pues hacen un paisaje pues muy, muy agradecido y muy bonito pues para viajar por él y dejarse llevar y hacer este tipo de itinerarios. Y hay que decir también que el Camino de Santiago, por si hay gente que nos escucha fuera de España, en España es además un reclamo muy, muy grande para gente de todas las edades, pero también especialmente para gente joven. O sea, es muy normal ver grupos de amigos, o sea, de 30, 40 años y demás, que se reúnen pues para ir haciendo las etapas. Incluso es algo como muy tradicional. Y este camino pues se presta bastante a ello y... Y la verdad es que, además, con la variante de hospitales que comentabas, pues da ese plus, ¿no? de reto, ¿no? Digo, vamos a ir por el lado más complicado. Sí, de decir, bueno, pues este es el original, ¿no? El más, sí. Y además el que mantiene la esencia. Y además, en años Jacobeo, pues es un incentivo más, ¿no? Para hacerlo. Como decimos, muy bien señalizado. Y vamos. Os animamos a que lo hagáis si tenéis el tiempo, la salud para hacerlo y por supuesto las ganas, ¿no? Todo el mundo que, yo no lo he hecho, el Camino de Santiago, pero todo el mundo con el que he hablado que ha hecho el Camino de Santiago dice que es una cosa que cambia. Lo mío es peor porque casi todos mis amigos lo han hecho en alguno, pues, como hay, digamos, hay varios itinerarios, algunos unos, otros otros, hay algunos frikis que incluso están ahí intentando hacerlo todo prácticamente desde Francia, pero bueno. Y claro, lo que me comentan es eso, que la experiencia vale mucho la pena y es al final es un tipo de digamos de turismo diferente y que te aporta bastante. O sea, pues eso, al final esto es de verdad integrarse en un territorio y conocerlo bien. O sea, caminarlo entero. Totalmente. Así que bueno, pues esperamos que esta información que os hemos dado, histórica y de lo que os podéis llegar a encontrar en las distintas etapas, bueno, pues os animen a que digáis, bueno, con esta excusa voy a visitar Asturias y me voy a hacer el Camino de Santiago. Bueno, pues ahí yo creo que dejamos el reto a los oyentes. ¿Te parece, David? Perfecto. Pues nada, vamos a continuar por donde andábamos. Nunca mejor dicho, y enseguida volvemos. Pues no viene Marucci y me dice que se va a operar la nariz y que se va a dejar el tabique más recto que el polo una escoba. A ver, calla un momento que ya empieza. Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es China, no es Ucrania, no es Sudáfrica. Histocast, porque tus fiestas nunca volverán a ser lo mismo. Bueno, pues vamos a continuar con esta con este programa sobre este personaje que la verdad es que es pura aventura, ¿no? O sea, desde luego su vida no fue aburrida, está claro. Me imagino que habrá 400.000 novelas de él, pero vamos. Bueno, ya llegaremos a la bibliografía, que seguro que sí. Vamos a continuar. ¿Por dónde andábamos? Estamos ya... Han colaborado con Napoleón y tal, ha colaborado con Napoleón y bueno, Napoleón lo pone por las nubes, muy bien, pero ¿qué más? ¿Qué va a pasar, Tony? Bueno, ahora ya llega el momento en que pasamos del general Bonaparte al primer cónsul. Ya era el momento del golpe de 18 de Brumario, en el cual, pues bueno, el papel de Bertinel, la definición que le da Frank Favier es de cómplice inmóvil, o sea, él está ya apoyando a Napoleón, pero no tampoco sin grandes aspavientos. Aunque, a ver, de hecho, cuando Napoleón marcha a reunirse con el resto de diputados, pues él la acompaña, pese a que tiene molestias en una pierna, porque se tiene una uña encarnada que le hace que le cueste caminar, pero él se dirige con él y, bueno, pues compartirá el éxito de Napoleón, lo cual pues le servirá para ser nombrado por sus dotes organizativas ministro de la guerra el 11 de noviembre. Y bueno, hasta ahora pues la relación con Napoleón había sido muy correcta, pues bueno, más allá de algún roce en el momento de Egipto, pues no hubo mucho más, lo que habíamos comentado antes, de problemas, pero bueno, plantea un préstamo de 3 millones de francos para poder financiar la expansión del ejército, que se le ha puesto bajo su cargo, y Napoleón no lo ve claro y no lo autoriza. Y hay un primer punto de desencuentro, pues bueno, ya lo tuvo en su momento con el general Napoleón y aquí lo tengo con el primer cónsul. Dentro de sus acciones como ministro de guerra, pues aparte de la organización de las tropas y así, hay el hecho de que, pese a que formar un nuevo cuerpo, la llamada Guardia Consular, que será el embrión de la futura Guardia Imperial, aún estamos avanzando cosas, aquí de repente aún es consular, pues pese a que bueno, es un producto, una idea de Napoleón, pues será Berthier quien en calidad de ministro de la guerra pues firme el decreto que conforme que se crea esta unidad. Entonces, ya nos avanzamos a la guerra en Italia. ya empieza a sonar tambores de guerra, usted no está muy conforme con la situación y, bueno, viendo que el lío que hay allí en Francia, pues quiere sacar tajada de ello y reviva un poco el conflicto, pues tanto en el frente italiano como también en el frente del Rin, donde en el Rin hay un general, el general Murat, podríamos decir que es un poco una especie de Napoleón bis, un general joven y exitoso, pero que no tendrá el talento político, el oportunismo que tiene Napoleón. Pero bueno, la cosa es que el grueso de la campaña tendrá lugar en Italia, pues supongo porque es el teatro significado de Napoleón, es un teatro que conoce bien. Y entonces, pues bueno, hay un ejército que se organiza para luchar allí en Italia, el llamado ejército de reserva, que como Napoleón, en principio por la Constitución, no puede comandarlo, pues acaba comandándolo el propio Berthier, en calidad de ministro de guerra. Aunque bueno, posteriormente ya se conseguirá arreglar esto, Napoleón ejercerá efectiva, si no claramente de cara al mando, sí que lo ejercerá entre bambalinas, pero al final de decisiones pues se sabrá que pese a que la firme Berthier las toma Napoleón, y Berthier pues se verá en este rol pues de jefe de Estado Mayor. Este ejército que está en Dijon pues tiene que trasladarse a Italia y la ruta natural es la de los Alpes, lo cual pues puede parecer fácil cruzarlo, pero es terriblemente complicado, y aquí pues Berthier se distinguirá consiguiendo pues que las tropas crucen en los pasos, diferentes pasos de montaña lo más rápidamente posible, llegando a su destino de una forma ordenada y, lo más importante, cohesionada. De hecho, cuando choque con el ejército austríaco, Berthier mandará efectivamente en el campo durante una batalla al menos, la batalla de Montebello, el 9 de junio. Y luego, posteriormente, pues 5 días después, el 14, tiene lugar la batalla de Marengo. Marengo es una de las grandes, poco conocida, no muy tratada, pero es uno de los grandes momentos de la epopeya napoleónica. Pues es un momento que el primer cónsul se encuentra un ejército en inferioridad numérica frente a los austríacos. Los austríacos pues, prácticamente lo derrotan, pero hay un general que es Desaix, que Desaix hace lo que... ¿cómo se llamaba el mariscal? El que Grouchy, con lo que Grouchy no hizo en Waterloo, que es marchar al sonido de los cañones. Desaix, cuando ya la situación parece perdida por los franceses, aparece en el campo de batalla y consigue girar la situación. Con tanta suerte para Napoleón que el propio Desaix muere, y eso pues le permite darse el mérito de la victoria. Sí, y no Desaix. Creo que Dani quería comentar algo. Sí, sí, hombre, en sí lo que es la campaña de Marengo propiamente dicha, la verdad es que sí se merecería un histocap, porque yo creo que ahí es donde empieza la... Sí, se ve claramente la relación entre Napoleón y Berthier en el sentido de cómo se organiza el ejército de la reserva y cómo se organiza el paso por los Alpes hasta llegar a las llanuras de Italia de nuevo, como pasó en 1796-97, ¿no? Porque, es decir, en sí ese esfuerzo de conseguir hacer pasar ese ejército por un paso, digamos, nevado en el tiempo en el que pasan, es decir, hay bastante iconografía, cuadros, el famoso cuadro de este de David, de Napoleón en San Bernardo, que así espectacular, luego hay algunos cuadros un poco más realistas, de cómo pasan, digamos, toda la infantería, la caballería y la artillería, que mucha artillería tiene que pasar, pues arrastrada por parte de los soldados, los cañones, digamos, una especie de trineos por la zona de los pasos y luego acompañado de las ruedas, caballos, y en sí, claro, es un logro, digamos, de Estado Mayor, porque pasar todo lo que se pasó y sabiendo por lo tenían que pasar, solamente lo consiguieron por un gran trabajo de cartografía previo, de intendencia y de riesgo, claro, porque lo que tú dices es que hasta llegar al enfrentamiento Marengo pasaban por algunos sitios incluso fuertes que no podían someter, ¿no? Porque claro, si tú has pasado por un paso de montaña, lógicamente no vas a poder llevarte cañones de sitio contigo. Claro, y si te encuentras como ocurría en este caso, pues nada más salir del paso de montaña con un fuerte como el Fuerte Bart, que se llama, pues que tienes que buscar un paso para rodearlo, porque si no, no puedes pasar. Entonces, pues es bastante, bastante importante. En sí, es verdad que Berthier interviene en la batalla de Montebello, es decir, como acción de combate, la batalla de Montebello, junto con Lens, pero vamos, en mi opinión, yo creo que Berthier ahí ejerce un mando más bien, de nuevo, entre nominal y de apoyo para Lens, que es el comandante en campo de batalla. Y entonces Marengo, pues fue una de las primeras batallas donde se vio el anterior, lo que es, digamos, contar con un boletín hecho por Napoleón y Berthier, como hemos comentado anteriormente, de contar la batalla después de que se produzca al poco tiempo con fuentes directas, pero claro, especialmente con fuentes directas, digamos, francesas, ¿no? Yeah. Aunque bueno, aunque también había relatos de, ¿no?, por parte... Sí, sí, hombre, y en este caso, como ha comentado antes Tony, como The Six falleció, bueno, pues entonces la parte de la gloria se la lleva The Six, porque si no recuerdo mal, no sé, a ver si en memoria, yo creo que no hay ningún ducado ni ningún ningún título de la batalla de Marengo, ¿no? Porque igual que hay de otras batallas como Bagram o Borodino o incluso de Jena o Auerstadt, de Marengo creo que no hay ninguna, ¿no? No sé si... Marengo era un consulado y no republicano dar títulos nobiliarios. Claro, claro, claro. Entonces, yo digo, la batalla de Marengo, hombre, fue un logro, digamos, llegar a la llanura italiana, pero la batalla de Marengo en sí, bueno, fue no te voy a decir un golpe de suerte por parte de Napoleón, pero yo creo que más bien fue por demérito de la desorganización austriaca, que realmente al contrario de lo que le pasaba a Napoleón, que sí invertir, que sí intentaban con su sistema tener situados lo más posible a los enemigos, las distancias de marcha y similares, los austriacos pues realmente no sabían dónde estaba Napoleón exactamente, y se lo encontraron. Y es verdad que de Sykes, en este caso, como decía ahí antes, pues al contrario que Ruchillo, bueno, Ruchillo también intentó ir a Waterloo, ¿no? Pero bueno, sí se dio cuenta y sobre todo estaba más cerca de acudir al campo de batalla. Y también es verdad que en este caso, bueno, aunque la Marengo no fue una derrota o no, fue una semiderrota al principio con un contraataque al final, ¿no? Es verdad que ahí la Guardia Consular, pues como has comentado antes, la creación de la Guardia Consular pues ayudó bastante a la batalla, aunque su actuación fuese un poco, acabase un poco en desastre, ¿no? O sea que, lo mismo próximamente lo comentamos, ¿no? Las actuaciones de la Guardia. Pero bueno, yo creo que es un ejemplo de cómo, bueno, de la colaboración entre Napoleón y Berthier, pues ahí a nivel de epistolar empieza a dejarse bastante, bastante claro. Tenía yo una pregunta que os quería plantear, es, ¿y no haría Grouchy, esto yo es por meter el dedo, esto sería por el salvamen napoleónico, no haría Grouchy viendo lo que le pasó a este general, como era de Sex, viendo el final funesto, ¿no?, que tuvo de Sex, no cogió Grouchy y dijo, sonido de los cañones, pues me lo voy a tomar con tranquilidad, en plan de, bueno, eso de que siempre se dice, tú tienes que ir al sonido de los cañones y tal, y no todo el mundo lo hace porque espera órdenes o lo que sea, o bueno, pone mil excusas, o respóndale a no sé quién, pero al final no van a sonido los cañones. ¿No tendrá algo que ver con lo que le pasó a este señor? Bueno, yo lo dejo ahí. Yo creo que no, sobre todo porque, digamos, lo que le pasó a The Sykes, bueno, pues fue encabezando uno de los ataques del día de cuando llegaron ellos, pues creo que fue una bala de mosquete. Algunos dicen que fue incluso una bala de mosquete propia, ¿no? Pero bueno, que realmente la muerte de Sykes era parte del oficio, ¿no? Como que Grouchy, que en el 15 era ya un veterano de prácticamente de 20 años de batalla, pues le podía haber tocado la muerte en Waterloo o antes, ¿no? Porque bueno, la muerte era a distancia cercana a tiro de mosquete o a 2.000 metros por un rebote de una bola de cañón, ¿no? Entonces yo creo que en este caso, que Grouchy, bueno, es uno de los posibles de Waterloo, pero yo creo que Grouchy en esa época pues hubiese acudido. Si hubiese sabido pues lo que había que hacer, hubiese tenido un mejor estado mayor Napoleón en 1815, cosa que no lo tenía, porque el sustituto de Berthier en 1815 fue Soult, y bueno, con consecuencias yo creo que no muy positivas, pero yo creo que no, que Grouchy hubiese acudido como hizo de Sykes. Bueno, comentabas esto y me acordaba del meme, no sé si lo has visto tú, Daniel, pero hay el meme ese del hombre que toca la lámpara mágica, el aficionado napoleónico que encuentra una lámpara y sale el genio, te voy a conceder un deseo. Y el aficionado dice, pon a tal mariscal, evidentemente el campo es lleno, no especifica ninguno, pero pon a tal mariscal en Waterloo. Y el genio dice, concedido. Y otro dice, pero si no ha pasado nada. Y el genio dice, sí, eso mismo. Al final, estaba condenado a la derrota. Pues a ver, si no hubiera sido Waterloo, hubieran sido los austríacos, los rusos o... Bueno, eso sí. La coalición. Ya entrar aquí en... Sí, sí. En algo lejano a este programa. Que, por cierto, sí. No había dicho que en Marengo, Berthier recibe un tiro en el brazo. Sí, sí, es verdad. Recibe un tiro en el brazo, pero bueno, eso no le impide después al día siguiente ir al campamento austríaco a negociar sus términos de rendición. Sí. Bueno, y Marengo, si no me equivoco, creo que Sul estaba prisionero en Marengo, en aquella época, en el propio... Es que, a ver, Marengo iba en paralelo con el sitio de Génova, si no recuerdo mal. Sí. Cuando hablamos de Albuera, ¿te acuerdas que hablamos de Sul? Sí. Y Sul estaba copado en Génova. Sí. Que, claro, Génova cae, pero sí. Logra que tener entretenidas suficientes tropas como para lo que se encuentre a Napoleón en Marengo sea mucho menos de lo que le podría haber caído encima. Sí, sí. Y al final, yo creo que estaba prisionero. El último libro que me compré sobre Marengo, creo que comentaba, estaba en una atalaya privilegiada viendo con lo que estaba pasando y se sorprendió de que la cosa empezó mal, pero luego, mal para los franceses, bien para los austríacos. Y luego cuando ya empezó a ver que regresaban tropas y pasaban en un muy buen orden, dijo, la cosa ha cambiado por la tarde, ¿quién lo iba a pensar? Bueno, pues seguimos, porque al final nos ponemos a comentar unas cosas y otras y no, esto nos encanta. Vamos. No nos cuesta. Se le ve aquí a Daniel de una sonrisa de oreja a oreja, porque sí. Estás en tu salsa. Bueno, hablando de salsa, hay una receta de cocina que se llama pollo a la Marengo, por cierto. El chicken Marengo, sí, está por ahí. En alguna revista napoleónica venía. Bueno, eso. Y creo que es de la época. Para una quedada de Istocast, bueno, alguien se compromete, lo comisionamos y. El chicken Marengo, sí. El pollo a la Marengo así. Y luego un solomillo Wellington. Eso, exactamente. Sí. Muy bien. Bueno, después de haber hablado un poco de los acontecimientos y así, yo quería aprovechar un momento para poner la lupa en el protagonista de hoy. Y de Berthier se dice que era una persona pues muy organizada, muy meticulosa, siempre vestida de forma elegante. O sea, le podían venir a traer un mensaje a las 12 de la noche, que normalmente todos estaríamos en pijama y babuchas, y él estaba en uniforme en estado de revista. Era un hombre, podríamos decir, lo que un workahólico nivel CEO de muchas empresas punteras. De hecho, pues bueno, como sabemos, pues cuenta con su propio estadio mayor personal y con también otro militar, cosa que después profundizaremos un poco en la organización de los estados mayores ya dentro del imperio. Ya en 1796, durante la campaña de Italia, ya escribe un documento, un texto, el document sur les services de l'état major général à l'armée des Alpes. Es un poco pues como su manual de usuario con sus ideas. Y bueno, he cogido aquí algunas citas. Decía, el jefe de Estado Mayor es el pivote de todas las operaciones de plana mayor. La velocidad es lo más importante en el oficio de Estado Mayor. Y al final, pues bueno, lo que se decía, al fin, es un... El dicho famoso es de Napoleón, de solo hay dos cosas que no se pueden perder en la guerra y es el tiempo, el espacio y el tiempo. Y el espacio no me importa tanto, por el espacio se puede recuperar, pero el tiempo no, nunca se puede recuperar. Y vemos aquí, pues... que está bastante en consonancia con esta forma de pensar. Hemos hablado un poco de sus virtudes, pero bueno, también hay que decir que, bueno, como hemos visto en la organización, al poner el reconocimiento, las marchas y la planificación bajo la misma sección, pues muestra que nos reconoce mucho entre la inteligencia y las funciones operacionales. Aunque, bueno, no olvidemos que si Napoleón tenía un oficial operacional por excelencia, pues era el propio Napoleón. Y al final, pues bueno, Napoleón tenía las ideas... enviemos este cuerpo a tal ciudad y era Berthier porque se encargaba de que las unidades de tal cuerpo tuvieran carreteras o qué caminos tuvieran tomar para llegar a ese lugar, llegaran bien aprovisionados o se encontraran con provisiones allí en el lugar. Y al final, pues bueno, creo que ya lo he hecho antes, pero en los acontecimientos actuales que están sucediendo, pues hemos visto un poco que la logística, pese a que no es tan brillante pues como los carros de combate, los misiles y así, pero bueno, está allí y pobre de ti que te olvides de ella. Sí, bueno, pasa que una cosa sí es verdad que importante, que no sé si lo hemos dicho, bueno, lo mismo sale luego, es que el Estado Mayor de Berthier era el mayor general del ejército, el Estado Mayor de Berthier de Napoleón no hacía planes, pero que eso yo creo que es una diferencia con respecto a los Estados Mayores, digamos, posteriores, ¿no? Que no era un planificador de la campaña, sino que, digamos, trabajaba una vez que Napoleón, lo que tú has comentado, que quien hacía los planes era Napoleón, y el Estado Mayor de Berthier, que era muy suyo, pues es verdad que lo que hacía era poner en marcha el plan de Napoleón, que era su propio coco, ¿no? Eso está claro. Sí, a nivel de reconocimiento y operaciones, bueno, de, por lo visto, del propio Deus Ex, copió el hecho, pues, de que ya hemos hecho muchos, pues, de hacer chinchetas, bueno, de tener un mapa con chinchetas con colores marcando los diferentes lugares, con pequeños clavos, que tiene. Esto, pues, por lo visto, lo de Sex lo tenía en marcha y Berthier, pues, como la imitación es la mejor forma de elogio, pues lo tomó. Y también, por lo que comentaban, había una especie de baúles de situación en que en cada baúl había cada baúl está dividido en diferentes subapartados, supongo, más geográficos, en los cuales, pues, allí habían carpetas con las diferentes unidades enemigas, con su fuerza, situación y lugar, y que poco a poco, pues, se iban actualizando. Y en función de la información que recibían, pues, bueno, iban rellenándose, de forma, pues, que si tú en algún momento tienes que planear operaciones, pues, bueno, vamos a buscar qué fuerzas hay en Aquisgrán. Bueno, pues en Aquisgrán hay la vanguardia austríaca, que son tres brigadas de infantería y una de caballería. Lo tenías allí, pues, explicado. Ya es que no, pues, bueno, son de esas pequeñas cosas, pues, que demuestran, pues, que Berthier se ganaba su sueldo. Sí, yo lo que tú has comentado, eso de los estados mayores, es verdad que sí he comentado, sí he leído yo el tema de que había un cofre y que esos estados mayores, incluso esa información de las unidades e incluso la cartografía estaba por duplicado, tanto en la parte de, digamos, el estado mayor de Napoleón o la casa de Napoleón y luego el de Berthier, ¿no? Lo cual es positivo, que, bueno, si uno faltaba estaba el otro, pero es verdad que había cosas, como había funciones que estaban solapadas, ¿no? Y eso fue fuente de no poca fricciones y, por ejemplo, lo que tú dices, el tema de la inteligencia, realmente la inteligencia la llevaba el estado mayor propio del emperador, ¿no? Y que era, no sé si era Jan Rapp, que estuvo muchos años llevando el tema de la inteligencia, espía y eso, pero también la llevaba parte el estado mayor de Berthier, ¿no? Sobre todo, digamos, actualizar esa información. Entonces, claro, es verdad que era un poco chocante, digamos, que tú no mandas a los espías, pero sí recibes la información o por duplicado. Entonces, bueno, son una de las cosas que yo creo por lo que el sistema de Berthier no fue, digamos, no se consolidó en futuras campañas de otros países, ¿no? Sí. A ver, supongo que después poco a poco, tanto Scharnhorst como Eisenhower acabaron cogiendo, viendo de cerca, pues, dónde estaban mal las costuras de ese traje, y al final, pues, acabaron haciendo el suyo propio, que era más bueno, o sea, con el tiempo, pues, acabará siendo más legendario. Bueno, también ahora vamos a pasar de los campos de batalla a los despachos diplomáticos, porque aquí tendremos el señor que es conocido por la mayoría con su toisón de oro en el cuello. Sí, sí. Bueno, Carlos IV. Estamos viendo aquí una pintura de Carlos IV, eso es. ¿Por qué? Porque resulta que después de lo sucedido en Italia, después de que Austria se rinda, pues, bueno, los generales, pues, también a veces cumplen funciones diplomáticas. O sea, no solo los que aún no hay mariscales, pero en el futuro, pues, el mariscalato no solo implicará, pues, funciones militares, sino que también tenía un cargo civil, y veremos, pues, gente, pues, como Lanz, como embajador ante Portugal, que posteriormente se ha sustituido por Junot, que Junot no llegará, será el eterno candidato a mariscal que nunca llegará, pues, a ese rango. Y aquí Berthier, pues, es enviado ni más ni menos que a Madrid. No olvidemos, pues, bueno, la relación con España. O sea, había unos antecedentes, los pactos de familia. No olvidemos que habían borbones en ambos lados de los Pirineos. Pero, claro, cuando muere decapitado Luis XVI, pues, evidentemente, España se une a la coalición de países contra Francia revolucionaria. Hay la famosa, bueno, hay la guerra de la coalición, la cual se sabe más bien poco, pero, bueno, no fue muy bien para el ejército español. Y, bueno, posteriormente, pues, se habrá un acercamiento hacia Francia, cuando empieza a verse, pues, que son revolucionarios, pero quizá no tan revolucionarios. Y, bueno, para mirar de acercar a la órbita francesa, bueno, para mirar de acercar Madrid a la órbita francesa, pues se envía a Berthier para mirar de captarlos. Pues, bueno, España tiene al lado Portugal, el tradicional, uno de los aliados más antiguos de Gran Bretaña, y para mirar de atraer a España para emprender acciones, pues, contra Portugal. No olvidemos, porque quizá no era la figura con el mejor perfil para eso, porque, a ver, la experiencia diplomática sí que lo hemos visto algo durante la campaña de la toma de Roma, pero no era muy grande precisamente. Y otra cosa importante, pues, cuando se te envía embajador a un lugar, es que todo es el idioma del lugar, y Berthier no hablaba español, pese al tiempo que pasó también allí en lo que es la actual Venezuela, que nunca me acuerdo qué virreinato es. Nueva Granada. Nueva Granada. Nueva Granada. Perfecto. Y entonces, pues bueno, se le envía con una misión que culminará el 1 de octubre de 1800 con la firma del Tratado de San Ildefonso. O sea, el Tratado de San Ildefonso pues acerca a España y Francia, y bueno, Francia le da a España, si no recuerdo mal, una buena parte de las posesiones que tenía en la Luisiana. Perdón. Sí, va a pasar a Luisiana de manos francesas a españolas, y en cambio, como no olvidemos que el rey Carlos estaba casada con, si no recuerdo mal, era Margarita de Parma, pues uno de los cuñados de Carlos IV acaba con un pequeño reino en Italia, lo que sería el reino de Etruria. Básicamente, esto es explicado aquí rápidamente y en mucho, con mucho resumen. Entonces, bueno, la idea para. El de 1800, el de San Ildefonso de 1800. Sí, correcto. Sí. Y en el que pasaba la Luisiana a Francia. Correcto. Vale, que creo que lo has dicho al revés. Sí, lo he explicado al revés. Sí, se me ha ido al revés. Sí. Perdón, sí, pero, se me ha ido al revés. Perdón. No pasa nada, es un lapsus. Que es un lapsus lingüe, no pasa nada. Ahora, pero la Luisiana en aquella época era casi medio Estados Unidos. Pero, tú buscas allá los mapas y es un cacho que te llega del Mississippi hasta casi sí. Canadá. Sí. Es, la Luisiana es alucinante. Sí. Además que no olvidemos que después Napoleón la venderá, y claro, hablamos de esto cuando hicimos listo caso de la corrupción, que hablamos del papel que tuvo Talleyrand, que cobró su... hizo el egipcio con ese tratado y se llevó su dinerito. ¡Qué Francia, macho! ¡Qué Francia! ¡Qué Francia la de aquella! No, es que Talleyrand era un personaje. Un personaje... A ver, el político corcho por excelencia. Es decir, flota en toda clase de regímenes y circunstancias. Sí, sí. Pero bueno. No me acuerdo cuál es el actor que sale siempre interpretando... Bueno, siempre. Que lo han puesto interpretando a Talleyrand. En la serie hay Malkovich, ¿no? Malkovich. John Malkovich. Y es que siempre me imagino al fulano este. Es que no puedo, me encanta. Sí. Se hace más creíble que no de como Wellington en la línea de Torres Vedras. ¡Oh, Dios! Esa película, y ya hablando de tema napoleónico, esa película es aburrida, ¿no? Lo siguiente. Como fotografía a lo mejor no está mal, pero... Pero imagen está bien, pero es un pelín. Es decir, el mejor Talleyrand que yo he visto, lo he visto en el teatro, lo que pasa es que por desgracia que no se puede recuperar, que una obra de teatro que hubo hace unos cuantos años, que era Talleyrand contra Fouché, en español. Y Talleyrand era José María Flotats y Fouché era Carmelo Gómez. Y era una discusión, un diálogo de Talleyrand con Fouché espectacular. Es decir, para los que les guste la historia y que te conoce un poco la historia revolucionaria y eso, espectacular. Pero bueno. Seguimos. Habrá que buscarlo. Bueno, la cuestión es que aparte de los intercambios territoriales, pues también había la promesa de un cierto apoyo naval de España hacia Francia, pues en sus futuras acciones contra Reino Unido. Y bueno, a partir del día 5 de octubre, pues se dedicará a visitar varios puertos españoles. Hemos dicho Cartagena, Valencia, Barcelona, pues para revisar el estado de la flota, la cual pues no encuentra en la mejor estado de preparación, no la acaba parece convencer demasiado. Y también se embarca, pues en el hecho, se embarca en una pequeña empresa particular, y es que resulta que por allí, por estos puertos, pues te encuentra bastantes soldados y marinos franceses, pues que habían sido abandonados por parte de los propios británicos allí en suelo español, que estaban allí pues perdidos, mendigando, sin posibilidad de volver. Y bueno, pues Berthier, pues con su propio dinero, con 3.000 francos que tenía, pues se encarga de repatriarlos de vuelta a Francia, lo cual pues, teniendo en cuenta que eso debía haber sido misión del antiguo embajador, uno de los favoritos precisamente de Talleyrand, y ese embajador pues se había descendido bastante del tema, pues le llevará pues también un cierto choque con este embajador y con el propio Talleyrand. Pero bueno, todo llega a su fin, y al final, 25 de septiembre, pues se vuelve a Francia porque vuelve a ser nombrado ministro de la guerra. En ese interín, si no recuerdo mal, el ministro de la guerra es Lazar Carnot, del que habíamos hablado antes. Había comentado, antes Daniel el tema de su papel dentro del primer imperio, bueno, del imperio. Sí que no está en el imperio, pero bueno, aparte en el consulado, pues para mantener esa cierta reputación republicana, pues estuvo Carnot haciendo de ministro de guerra. Sí, el organizador de la guerra, pero es verdad que ya desaparece. Claro, y es verdad que dice mucho de la capacidad de trabajo de Berthier el poder simultanear ser ministro de la guerra, que creo que fue hasta 1807 o algo así, con su puesto de mayor general del ejército. Es una locura, vamos. Eso no, yo creo que no hay cuerpo que lo aguante, aunque este hombre lo aguantaba, ¿no? Pero bueno, es parte de sus capacidades. Y claro, como Napoleón, supongo que veía que a pesar de lo mucho también que lo criticaba directamente, que Berthier podía con ello, pues venga, pues ya que aguanta, pues te doy. Sí, mira que trabajar con Napoleón debía ser nada agradable. O sea, a nivel de estos CEOs workahólicos y con poca tolerancia al error, de los que opina que el pecado es perdonable, pero el error no lo es. Pero bueno, tenemos otra vez a Berthier, ministro de guerra. Hay autores que lo consideran que era como una especie de número dos del régimen bonapartista. A ver, que también en su momento, muchos años antes, pues se ve que alguien le llegó a decir que, bueno, que si él era un tipo válido y así, pues que si no podía encargarse él del régimen en vez de, bueno, del régimen en vez de Napoleón. Y él llegó a decir que en algún momento se vería que realmente valía la pena ser el número dos de Napoleón. Y aquí ya empezamos a ver pues que ese momento parece que estaba cercano. Que, lo que digo, el número dos del régimen bonapartista, yo creo que la sucesión de Bonaparte sería otro Bonaparte. José, Jerome... Pero sí, final, cualquiera pues, sabe. Sí. Pero yo creo que en esas cosas yo creo que nunca se metió. Como no he leído yo nada. Azul sí lo veía más conspirativo, pero Berthier, incluso el número dos, era, digamos, el número dos de Napoleón, lo tiene como número dos de plena confianza de sus planes y de todo, ¿no? Pero como una mera extensión, digamos, es decir, como su mecanógrafo de confianza, ¿no? Por decir algo, es decir, por poner sobre escrito eso y luego el resto, ¿no? Pero lo que es ansias políticas y temas de esto, yo creo que, vamos, Berthier estaba lo más alto que él hubiese podido llegar en su vida, ¿no? Como veremos, el primero de los mariscales y la persona de más confianza de Napoleón. Sí, además que Napoleón ya se cuidaba de tenerlo suficientemente ocupado como para que no tuviera tiempo para otras veleidades o ideas curiosas, ya sabes, eso de las manos ociosas y el diablo, pues en el caso de Berthier tenía demasiado trabajo como para caer en tentaciones. Para dedicarse a conspirar o yo qué sé, vete a saber qué. Bueno, a ver, que aquí lo estoy diciendo, lo que digo ahora, pues quizá choque un poco con lo que comentaré ahora, porque dentro de los cometidos, pues no olvidemos pues, que dentro de un sistema político, pues también hay una cierta vida social, eventos y así, pues bueno, Berthier, porque viene de un entorno monárquico tradicional, pues bueno, es a quien se encarga de montar eventos y fiestas en esta época, podríamos decir, consular. Organiza eventos, comidas, grandes festines, y bueno, eso también, pues, pese a que él simpatiza con el exilio borbónico, no olvidemos pues el nombre de antiguo régimen, pero bueno, él sabe que lo que tiene pues se lo debe a Bonaparte y a Bonaparte es leal. Eso le lleva pues bueno, a que tenga, pese a eso, hay una cosa en la que no desobedece a Napoleón claramente, que es su relación con Giuseppa Visconti. O sea, Napoleón siempre le va pidiendo pues que, bueno, lo que hemos dicho, la familia es muy importante en el sistema napoleónico y qué mejor que Berthier pues tuviera una mujer pues que le diera hijos y no lo tuviera una relación formal, no nada tan adúltero o tan clandestino pues como la relación que tiene con Giuseppa. Pero Berthier pues se mantiene en sus 13 y cederá muchas cosas a Napoleón, pero en eso, al menos hasta entonces, no cederá. Pasa el tiempo, llegamos ya a mayo de 1803, la paz de Amiens con Gran Bretaña queda obsoleta y vuelve a haber guerra de nuevo contra los británicos. Y bueno, empieza a prepararse la idea pues, de un desembarco en la península británica, en las islas británicas, en Gran Bretaña. Entonces, bueno, evidentemente, pues una empresa así pues requiere una persona que sepa organizar la logística y las unidades, como Berthier. Y lo que será el Gran Armée, que es la fuerza que se tenía que encargar de esta invasión, que se estará instalada en diferentes campos en Boulogne-sur-Mer y en toda la costa del Atlántico, pues la organización de esta fuerza, en términos logísticos, pasará a Berthier, que es nombrado jefe de Estado Mayor de la Gran Armée. Todo este tiempo no es muy comentado dentro de la epopeya napoleónica, pero me parece que es decisivo porque tenemos un ejército grande organizándose en la operación más complicada, creo yo, que puede haber, que es un desembarco anfibio. O sea, es una operación que requiere una gran coordinación, una gran complejidad, mucho entrenamiento y forma física, evidentemente, porque o sea, son físicamente muy demandantes. Lo cual, pues bueno, yo creo que toda esa preparación, pues posteriormente veremos que le dará dividendos al ejército francés. Hombre, y claro, sí. Bueno, yo solamente por acotar un poco el tema del campo de Boulogne, el de la Gran Armée, creo que es la base de los éxitos del imperio napoleónico, porque claro, es decir, las cifras que se concentran en los campos de invasión de Inglaterra, si no recuerdo mal, pueden ser entre 120.000 y 130.000 hombres de infantería, caballería y artillería, todo distribuido ya en la creación de Napoleón, que son los cuerpos de ejércitos como tal, que antes nunca habían existido. Entonces, la profesionalización que llevan a cabo Napoleón y Berthier, ahí yo creo que es la base de todo lo posterior, ¿no? Es decir, ahí se cimentan generales, mariscales, relaciones entre jefes de regimiento, de brigada, de división. Se cimenta el cómo organizar las tropas, se cimenta lo que es el Estado Mayor, es decir, es todo aquello que continuará prácticamente hasta el fin del imperio, ¿no? Y eso, claro, está claro que sí es una labor puramente de Estado Mayor orgánica y administrativa, ¿no? Y creo que ahí es donde sumo que Berthier brilló en su mejor momento al efecto de controlarlo todo y se ve como todo eso que tenía ahí acumulado, todo ese bagaje, se transforma y se pone en movimiento de una manera, pues, es decir, lo más rápido posible para la época, para lo que es la campaña del 5, ¿no? Pero, vamos, el campo de la Gran Armée allí en Boulogne, en las costas del estrecho del Canal de la Mancha, pues la verdad es que es donde está todo el secreto del éxito de los franceses en la época napoleónica, ¿no? Y que dure tanto a pesar de las bajas que tienen, ¿no? Yo una vez he puesto un símil a los que hayan visto la serie de Hermanos de Sangre, es como el entrenamiento de los paracaidistas de la 101 americana para Normandía, ¿no? Que están, ¿cuántos son? 2 años de entrenamiento y empieza en Normandía, no han pegado un tiro, sin embargo responden perfectamente, pues todo igual, ¿no? Es decir, tú has estado casi un año de entrenamiento solamente marchando, haciendo maniobras que, claro, para que la gente se lo piense, un batallón son 800 hombres. Pues hay veces que hacen maniobras incluso a nivel de brigada, que son pues 6 batallones marchando a la vez, 800 hombres marchando en línea. Para los más antiguos que hayan hecho la mili, imaginaos cómo se mueven pues 6 unidades de 800 hombres al mismo tiempo sobre una explanada. Eso es una locura. Y sin embargo, esta gente lo hacía. Y eso no lo hacía ningún ejército prácticamente de la época, ¿no? Y eso era el continuo, digamos, del día a día del campo atrincherado, ¿no? El campo de la Grande Armée en Boulogne, ¿no? Entonces yo creo que esa es, digamos, una de las el principal bagaje que tiene Berthier en su faceta de jefe de Estado Mayor. Ah, totalmente de acuerdo. No es un momento muy comentado, pero algún día tendría que profundizarse en ello porque realmente pues sí, es decisivo. Y volviendo, bueno, otra vez a Berthier como ministro de guerra, pues creemos que al alternar el rol de jefe de Estado Mayor de la Gran Armée con el de ministro de guerra, pues es un reconocimiento de su valor por parte de Napoleón. Realmente pues ve que es una persona que es suficientemente válida como para llevar estos dos sombreros y en un entorno tan exigente como el de Napoleón, que se exige a sí mismo, lo exige a los demás, pues es una medida pues del respeto que tenía hacia él. Aunque bueno, pese a ser ministro, pues su peso político es nulo prácticamente. Entonces llegamos ya al año 1804. Llegamos pues aquí he puesto un trozo del cuadro de David de la coronación imperial de Napoleón Bonaparte, donde pues, vemos a nuestro protagonista en primerísimo plano. Y bueno, y es que el año 1804 pues, es cuando cambian las cosas, porque el 18 de mayo es cuando Napoleón, pues bueno, después de un plebiscito, pues es nombrado emperador de los franceses. Hay una votación, acaba ganándola y consigue pues este honor imperial. Entonces, pues bueno, como todo imperio, pues requiere su aristocracia, requiere su nuevo... Hay un nuevo orden ahí en Francia y una de las patas en las que se cimenta este orden es en los mariscales. Se forman toda una serie de nuevos mariscales y el primero de todos, el primero por antigüedad, es Berthier. En esto del mariscalato es interesante porque, o sea, Berthier, Murat... Chandler en su libro comenta que hay dos grupos prácticamente de mariscales. Bueno, podríamos decir que hay tres. Hay los honoríficos, porque hay gente como Kellerman... que ha conseguido pues, sus honores en la Revolución, pero que no tienen mando en plaza, pues de alguna forma, por entonces, al menos. Y luego hay toda una serie de oficiales, pues bueno, hay lo que llaman los italianos, que son pues, la gente que ha hecho la campaña de Italia con Napoleón, pues esto, Lanz, Berthier mismo, Murat, y después hay también los alemanes, que son la gente pues, que se ha batido en el frente del Rin, que me venga ahora mismo a la cabeza, sobre todo Ney. Creo recordar que Soult también estaba dentro de esa escuela. Es decir, pues bueno, hay este contrapeso. No olvidemos porque además del ejército de Italia, que es la niña a los ojos de Napoleón, pues bueno, ha habido otro ejército en el Rin, pues que también pues, merece su reconocimiento y ser bien tratado, no sea que tenga malas ideas y quiera desmontar este nuevo orden. Entonces, bueno, decimos, Berthier es el primer mariscal, es el que tiene mayor antigüedad, por usar términos modernos, es el más senior. Y también, pues dentro de los honores que recibe en este nuevo orden imperial, está el de Gran Montero. Es la persona que organiza las cazas del emperador. Además, no olvidemos, es decir, las cazas en ese momento pues, no solo matar animales, hay un cierto componente social. Es decir, no hace mucho, en Días Extraños, pues, escuchaba una charla que decía pues, que lo que eran las cacerías en la época de Franco, pues ahora lo era el palco del Bernabéu. Para hacernos un poco la idea pues, de la extensión social que tienen las cacerías de la época. Y Berthier es quien las organiza. Berthier, por lo visto, tira bastante bien, al contrario que Napoleón, que si no recuerdo mal, pues llega a herir a Massena en una cacería sin querer. Madre. Y Daniel. Sí, eso por ahí es rumor de que como tenían ya sus tirantes Massena y Berthier desde la época que lo que comentaste antes, hay quien dice que ese tiro de mala suerte, a ver, no es que estuviese preparado, pero que fue mucha coincidencia de que le tocase a Massena estar en el sitio equivocado y en el puesto equivocado. A lo mejor le dijo Berthier a Napoleón, sí, majestad, por allí hay una buena perdiz. ¿Y usted hacia aquel árbol? Y estaba por allí Massena, por casualidad. Oportunamente. Sí. Eso de la caza, sí, es verdad que alguna vez lo de la herida de Berthier. Además de la vez que no sé... También había otra anécdota que una vez montaron una caza con conejos y cogieron pues centenares o miles de conejos y en vez de azuzarlos hacia donde tenían que azuzarlos, pues los llevaron hacia Napoleón y bueno, pues acabaron cayendo encima de toda la comitiva, pues imagínate todo el emperador de Francia pues rodeado de conejos que se le tiran encima. Es como en la película de los caballeros de la mesa cuadrada, cuidado. El monstruo. Estaba allí el monstruo. En fin. Y bueno, aparte de este honor de Gran Montero, que denota también pues, la confianza que le tenía Napoleón, pues es Gran Águila de la Legión de Honor, de esta nueva también orden de condecoraciones aristocráticas civiles. Pero bueno, al cabo de poco de su nombramiento, pues tiene una mala noticia. Pues, al final, pues, muchas veces todo lo bueno también se equilibra con algo malo, y es que 3 días después pues, muere su padre Jean-Baptiste. Entonces ya era mayor, ya tenía unos 80 años. Y bueno, evidentemente pues es lamentada su pérdida. El 24 de agosto se ha nombrado mayor general del ejército, o sea, no es un rango de organigrama, no es en plan general de brigada, general de división, sino que es un cargo, podríamos decir, pues específico o con un cometido determinado, no es jerárquico. Y posteriormente, pues bueno, hemos comentado que el 18 de mayo pues hay este plebiscito y el 2 de diciembre pues ya tiene lugar la confirmación en la coronación de Napoleón. Y como explicábamos, pues dentro de toda esta panoplia que se prepara para la ceremonia, pues Bernadotte llevará el collar imperial, Talleyrand lleva el cesto del manto, Kellerman la corona, Eugenio de Beauharnais lleva el anillo, Mariscal Perignon lleva el cetro y Berthier pues lleva el oro. Esta bola que vemos que lleva aquí en la imagen, que bueno, simboliza pues, las ambiciones globales del Imperio francés. Y bueno, como hemos comentado antes, hemos ido dejando caer, o más reiteradamente vemos, que Berthier y Napoleón pues, son un tándem, que Napoleón concibe y ordena y Berthier pues, se encarga de ejecutar y organizar lo que Napoleón le ordena, discutiéndole muy raramente las órdenes que éste le da. Ahora llegamos al momento entretenido, que es que hablamos ya de lo que es el gran cuartel general, que es la base o el cerebro del ejército francés. Podemos decir que este gran cuartel general estaba organizado en tres departamentos, y ahora vamos a hablar y explicarlos. El primero de ellos, y podríamos decir quizá el más importante o más cercano al emperador, es la Casa Imperial, la Maison Imperial, que está formado, pues bueno, tenemos por un lado lo que son los oficiales generales más cercanos, el gran caballerizo Caulaincourt, Duroc, si no recuerdo mal, era el gran mayordomo. También estaba pues el gran caballerizo de la emperatriz. Son todos rangos cercanos al propio emperador. También hay los oficiers d'ordonnance, que son una especie de decanes, pero en un papel más junior. Y en un papel más senior tenemos los decanes generales. Ya había hablado un poco antes Daniel, que son unos oficiales pues, que bueno, están allí, tanto te pueden enviar mensajes o comunicaciones, como pues, por ejemplo hay un momento en el que, si no recuerdo mal, es Savary, que en 1807, pues, cuando Lannes se pone enfermo, pues toma el mando de todo un cuerpo de ejército. O sea, son gente pues, que tanto te sirve para una cosa como para la otra, muy polivalente. Daniel, ¿quería comentar alguna cosa de ellos? Sí, yo creo que sí. Lo de canes generales, lo ADC, a nivel de general de brigada, coronel, incluso general de división, yo creo que uno de los elementos más importantes, es verdad, del cuartel general de Napoleón, es verdad que están fuera del ámbito de Berthier, es decir, que son de otra categoría, pero como elementos propios de Napoleón o de la gran armada napoleónica, son una cosa fundamental, porque claro, por ahí por ese puesto pasan pues coroneles que lo ascienden y se ponen al mando de esto de Napoleón, como generales que ya están ahí, que es lo que dice Tony, que se sirven perfectamente para tomar el mando de un cuerpo de ejército, para mandar un destacamento especial, para coger un grupo de tropas y lanzarse en persecución, para dirigir una carga como pasó en Somosierra, la carga de los polacos en Somosierra, es decir, que pues tienes que estar preparado para cualquier cosa, ¿no? Y claro, es verdad que su índice de baja pues también pues te podía tocar bastante la China, ¿no? Pero un elemento, a ver, son y toda la confianza del emperador, ¿no? Entonces tienen que ser tíos que piensen y pero también tíos que no se lo piensen a la hora de cargar, ¿no? Entonces esa era bastante difícil esa categoría, pero bueno, ahí están los generales que nos sonarán con posterioridad. Sí, no con las malas cifras, nunca superan, a ver, algo mucho, va a ser 37, de un momento más pico, probablemente pues movíamos cifras de 12, 17 más o menos, era un cargo demandado, pero bueno, pues como dice Daniel, pues con un trabajo con ciertos riesgos. Y luego, pues bueno, dentro de la Casa Imperial pues también está el gabinete, en varios apartados. Por un lado tenemos el secretariado, que se encargaba de la correspondencia y archivos del emperador. También había el Bureau de Renseignements, que es la oficina de información, que se encargaba de la inteligencia militar, pero en términos más estratégica, me llevaba de obtenerla, clasificarla y muchas veces pues, pasársela después al Estado Mayor de Berthier. Y luego después un Bureau topográfico, que lo manda un oficial, que es Baclé d'Albé, que se encarga pues, de mapas y planos de ciudades y fortalezas. Esta, como decimos, pues podríamos decir que es la primera pata. Berthier aquí no pinta nada y es más cercana al emperador. Hay un punto medio, una pata media, que es la intendencia, la intendance, que es un estado mayor puramente administrativo, básicamente pues gestionada por civiles y encabezado por el intendente general. Y claro, el hecho de que lo lleven civiles, pues más de una vez pues llevará ciertos rifirrafes con los militares que hay allí en el campo de batalla. Y después pues ya entramos en el en la zona de Berthier y entramos en el Gran Estado Mayor General. O sea, esto ya, aquí ya Berthier tiene mando en plaza y está dividido pues, en dos, podríamos decir, en dos grandes ramas. Se encuentra también tres, en algunos textos, el de Osprey de Cuartel General de Napoleón Bonaparte habla tres. Aquí hablamos del Gran Estado Mayor General, bueno, del Gabinete de Berthier y del Estado Mayor General. Allí hay el Gabinete de Berthier, el Estado Mayor Personal de Berthier y el Estado Mayor General. La organización que he cogido viene un artículo en napoleonseries.org que, sinceramente, pues, me merecía más confianza que el otro y por eso he optado por este. Pero bueno, simplemente si veis que hay otras partes esto, pues bueno, yo he optado por esta decisión puramente personal pues, de coger este de un artículo de Kevin Kiley. Entonces, por un lado, como decimos, el Gran Estado Mayor, en una rama hay el Gabinete de Berthier, que sería su Estado Mayor particular, que está organizado en tres secciones. El movimiento de tropas, que lo lleva Monsieur Salamón. Monsieur Salamón había sido en su momento un capitán muy activo, pero que después pues, bueno, fue herido en la pierna, tiene que dejar el ejército, pero bueno, eso no impide pues, que desarrolle sus talentos como civil pues, dentro del Estado Mayor de Berthier. Y se ve que era una persona pues, de un conocimiento enciclopédico, que te conocía las unidades de la Gran Armée, los cuerpos de ejército, qué unidades lo componían, dónde estaban, quién estaba al mando, que era una especie pues, de mentas de Dune, por hacer una similitud, una referencia friki, pues que lo tenía prácticamente pues, todo lo que era de organización de tropas y lugares donde estaba bajo control. Después también dentro del MTG de Berthier estaba el departamento de inteligencia, le llevaba el coronel Blaine, muchas veces en consonancia con esta inteligencia, el Bureau de Renseignement que hemos comentado antes, de la basón de la Casa Imperial. Y después estaba una tercera sección que se encargaba de temas de personal, nombramientos y gestión administrativa pues, de este personal. Berthier también contaba con dos secretarios privados que llevaban también sus asuntos y también pues, con toda una serie de decanes, muchos de ellos pues, de cierto de antiguo origen aristocrático, pues no olvidemos que Berthier era una persona de antiguo régimen, que tenían el mote cariñoso de les enfants terribles, los niños terribles. Eran, por lo visto, pues, bebedores, duelistas, supongo muy semejantes a los personajes que nos saca Ridley Scott en Los Duelistas. Sí, sí. Además, yo creo que por ahí en la anécdota, no sé si que el tema se caracterizaban por ir con pantalones rojos y es, teóricamente eso era un símbolo de su estatus, que eran exclusivos, los ayudantes de campo exclusivos de Berthier, ¿no? Y que alguna vez algún ayudante de campo de no sé si era de Ney o de Massena, pues lo vieron que también llevaba pantalones rojos y quisieron detenerlo, arrestarlo, porque claro, estaba... no haciéndose pasar, pero digamos le estaba faltando el honor a... Sí. sí, que eso de ponerte tu pantalón... Hombre, también hay que tener mucho valor para ir con pantalones rojos, uniforme de usar en esa época, ¿no, hombre? Al mismo, a lo mejor, era bastante vistoso, ¿no? Ahora como blanco del enemigo, también había que hacérselo mirar, ¿no? Pero claro, y pantalones rojos, el chaco también algunas veces rojo. Incluso hay uno de ellos, el más conocido, es el barón de Leyón, que también es pintor y que yo creo que por eso ahí iconográficamente es más conocido, ¿no? De los más significativos de estos infantes terribles. El barón Leyen, famoso pintor. Bueno, hemos hablado del gabinete de Berthier, ahora pasamos a la otra parte, que es el Estado Mayor General. Realmente, pues, bueno, de hecho, Berthier estaría en el tope de la pirámide, debajo de él pues, estaría uno o varios asistentes del jefe de Estado Mayor. Concretamente en 1805 había uno, que era el general André Ossy, y ese Estado Mayor General contaba con tres divisiones. La primera, que se encargaba del movimiento de tropas, nombramiento de oficiales y correspondencia. La segunda división, que se encargaba de suministro a nivel divisionario, la parte de policía militar, hospitales y administración de cuarteles generales. Una tercera sección, que ya se encargaba del apartado, pues podríamos decir quizá más disciplinarios, de prisioneros de guerra, reclutamiento, desertores y su persecución y la parte de justicia militar. Y posteriormente, pues a partir de 1806, pues hay otro apartado que como ya las campañas pues ya van siendo cada vez más lejos de Francia, pues se montará una división específica que se encargaría de gestionar pues las líneas de comunicaciones, tanto a la hora de alimentos como también pues de ir trayendo información. Y con estos mimbres, pues ya entramos a la epopeya, a los momentos quizá más brillantes de la época napoleónica. Aquí lo resumiremos mucho, muy rápidamente, porque casi cada apartado pues, podría tener un Istocast propiamente. Y bueno, entramos en 1805, pues todo el gran armé que estaba en las costas del Atlántico, pues a la que Austria y Rusia pues, declaran la guerra y preparan una nueva coalición napoleónica, pues se mueven hacia la Europa continental, logran avanzar y copar a los austríacos en Ulm, lo cual pues ya dejan el grueso del ejército austríaco fuera de juego y ya quedará, pues bueno, posteriormente pues esto llevará a una batalla que es ya el epítome que esperamos tratar más adelante en Istocast, que sería Austerlitz, que ya cuando esta fuerza, sobre todo rusa, pero también con algunas tropas austríacas, es derrotada por Napoleón, bueno, pues ya Austria queda fuera de esta coalición. Pasa el tiempo y bueno, parece que Prusia, que hasta entonces pues, se había mantenido un poco en segunda línea, pues va a entrar también en guerra contra Francia. Pero bueno, aquí Napoleón, con apoyo de su Estado Mayor, pues acaba montando una campaña de guerra relámpago, un ejemplo de guerra operacional. De hecho, en el nuevo libro que ha sacado nuestros amigos de Ediciones Salamina, tengo aquí del arte operacional, perspectivas históricas del arte operacional, pues es el primer capítulo de todos, y menudo primer capítulo, muy bueno. Sí. Pues esta campaña pues acabará llevando a las victorias de gemelas de Jena y Eisenstadt. Y bueno, es el 30 de marzo de ese mismo año. Daniel. Sí, no, que quizás la campaña de, más que la campaña de Austerlitz, la campaña de Jena, se puede ver, donde se pone más en contraposición el sistema de Estado Mayor, el sistema de organización del ejército por parte de Francia, en contraposición al Estado, a la organización del ejército prusiano, que teóricamente era el mejor ejército de la época, ¿no? Porque bueno, todavía tenía la gloria de Federico de Prusia y desde la época de Federico de Prusia estaba imbatido. Es verdad que prácticamente no había combatido, salvo la batalla de Valmy, que fue un poco de broma, pero en la campaña del 6, aunque también hay parte, como decía antes Goyo, de la batalla de Jena-Auerstadt, de que bueno, que alguien no fue al rugido de los cañones como le pasó a Bernardot, el sentido que Napoleón, gracias a Berthier, y que era una especie de Google o una especie de ordenador, podía saber exactamente dónde estaban todas sus tropas durante el avance, y también conocía gran parte de dónde estaban las tropas del enemigo, a los prusianos prácticamente les pasaba lo contrario. Es decir, tenían poca idea de dónde estaba el enemigo, cuánto enemigo era, y en parte incluso tampoco sabían dónde estaban los suyos. Entonces, el sistema de Napoleón en 1806 se vio, digamos, recompensado con la victoria, sobre todo por eso, porque incluso, aunque numéricamente pues, no eran muy superiores a los prusianos, y en calidad, aunque a pesar de todo, que los franceses tenían su entrenamiento, eran veteranos, pero bueno, que los prusianos no se comportaron mal en sí en la batalla propiamente dicha, lo que es a nivel operacional, de momento de las tropas, se vio la efectividad de la organización de Napoleón, ¿no? Lo que hemos estado hablando antes, de tener al día dónde están cada uno de los regimientos franceses, por dónde están andando, cuáles son sus efectivos, a cuál hay que reforzar. Es decir, todo eso lo tenía Napoleón al alcance de su mano, ¿no? Y al alcance de Berthier, que es que perfectamente podía decir a Berthier, oye, ¿dónde está ahora mismo tal regimiento? ¿Dónde está tal brigada de caballería? ¿Dónde está situada? Entonces, el hecho de poder tenerlo disponible, entre comillas, en tiempo real, es una ventaja totalmente superior a la que le pasaba a los prusianos, ¿no? Que tenían su organización inicial del ejército, pero una vez que se ponía en marcha, es decir, no había, digamos, un día a día de las tropas, una actualización de las tropas propias y ya enemigas, ni te digo, ¿no? Entonces, esa parte que hemos comentado antes de todos los ayudantes de campo, cómo iban las órdenes por duplicado, triplicado, a cada uno de los cuerpos, a cada una de las divisiones, cómo diariamente tenían que reportar al mayor general, porque no nos olvidemos que la mayoría de las órdenes las escribía el mayor general a los jefes de cuerpo, ¿no? Es decir, que Napoleón estaba al mando, pero quien la escribía era Berthier, ¿no? Y es verdad que en la campaña del 6 la cosa sale muy bien, sobre todo porque Berthier conoce la zona y han tenido muy buena inteligencia, los dos departamentos de inteligencia que tiene. Es decir, hay muchos franceses que viven en Alemania, hay zonas francoparlantes, pero cuando luego comentemos que pasa la cosa a la zona de Prusia Oriental y de Polonia, la cosa cambia bastante porque, bueno, se tiene menos conocimiento tanto de las tropas rusas a nivel de organización, Pero claro, dudo yo que hubiese muchos franceses que hablasen ruso, al contrario que alemán, porque en los estados mayores específicamente buscaban que hubiese ayudantes de campo que supiesen el idioma del enemigo, ¿no? Entonces, pues había oficiales que sabían pues tanto alemán, como también podían, pues en el caso había que hablaban español, pero claro, que hablasen, o bueno, italiano también, ¿no? Pero que hablasen ruso, pues eso yo creo que era un hándicap. Y el saber la organización de las tropas rusas, pues otro hándicap. El saber cómo están las carreteras de Polonia, pues es complicado, ¿no? Entonces, claro, ahí, digamos, colapsó un poco el sistema, ¿no? Porque te hacían falta incluso bastantes más tropas, bastantes más miembros del Estado Mayor, ojo, y que conociesen por dónde tenían que ir para ir reportando el día a día de las tropas. Sí. Allí en Polonia, ahora veremos que le da más de un quebradero de cabeza al propio Bertie. Bueno, la cuestión es que dentro de esta aristocracia napoleónica, pues el 30 de marzo Berthier recibe un nuevo honor porque es nombrado duque de Valangin y también príncipe de Neuchâtel. Si no recuerdo mal, hay dos príncipes más, el príncipe de Benavento, que es el propio Talleyrand, y el príncipe de Pontecorvo, si me falla la memoria, es Bernadotte. Lo que pasa es que, por ejemplo, el título de príncipe de Pontecorvo, si me permitís la anécdota, es el que actualmente está usando Joachim Murat, el que será el futuro, el noveno príncipe Murat. Ahora mismo el octavo pues aún sigue vivo, pero el noveno, que se puede buscar por YouTube, pues es interesante porque habla bastante de la epopeya napoleónica y es por... Realmente la genética es muy fuerte en él. Sí, sí, no mismo se casaría con algún descendiente o algo así, por eso ha cogido el título. Porque bueno, no, ellos son, me parece, o sea, la línea sigue cierta continuidad, pues, o sea, a ver, son Murats que, bueno, pese a ver, pues ahí vienen del propio príncipe, o sea, no han tenido ahí que hacer grandes virguerías, es decir, además, incluso uno de ellos, pues me parece que estuvo en la resistencia francesa y, bueno, pues acabó muriendo, bueno, el propio Joaquín Murat Jr., actual, el noveno, pues presumía esto de que a su abuelo pues le había matado la de Reich, la misma división pues que había masacrado a civiles en Oradour-sur-Glane. Es decir, que es todo un personaje, si podéis buscarlo, es interesante lo que cuenta. Además que me parece que se ha metido ahora, era veterano del ejército, están los paracaidistas, de ahora se dedica a vender software francés. Es decir, curioso, una reinvención. Los Berthier no los tengo tan controlados, pero los Murat pues realmente se lucen. Bueno, la cuestión es que él es nombrado príncipe de Neuchâtel y además, pues bueno, aparte de, digamos, tener un principado en Suiza que le va dando rentas y cierto patrimonio, pues tiene derecho a un regimiento reclutado allí, un regimiento de suizos. Que es curioso porque, tiene una anécdota, es un regimiento pues, que va con casacas amarillas. O sea, el uniforme pues, es del Chaco y una casaca amarilla que le vale el mote de Les Canaris, de los canarios. Entonces, bueno, dentro de esta aventura de Napoleón, aún no ha entrado en Polonia, pero bueno, hay un momento pues, que Napoleón nombra a Berthier jefe del ejército en Alemania y resulta que, por error, hace lo mismo con Murat, lo cual pues evidentemente genera un cierto roce que al final pues Napoleón tendrá que arreglar tomando el mando. La cosa es que, bueno, el ejército francés avanzará hacia Polonia para llevar la guerra a los rusos, algo a lo que Berthier, que pues ya más o menos ve que el terreno no está bien mapeado, que pues es complicado eso de suministrar las tropas ahí, pues se opone, sugiriendo descansar en Prusia, y Napoleón pues le suelta una perla, como decirle que preferirías estar meando en el Sena. Como decíamos, pues ya queda claro pues, que trabajar con Napoleón a veces podía ser pelín complicado. Sí, la confianza da asco. ¿Da? Sí. Pero tenía razón Berthier, claro, tenía totalmente razón, porque no había así. Viendo lo que pasó en Polonia, no sé cómo luego hicieron lo que hicieron en Rusia, ¿no? Pero bueno, es que el sistema de abastecimiento en Polonia... Polonia era muy, muy pobre. Prusia en sí no era muy rica, aunque parezca lo contrario, pero Prusia no era de los países más ricos de Europa. Pero claro, yendo hacia el este, la zona de Polonia, pues es cada vez peor tiempo, pobreza, malos caminos, caminos embarrados, falta de puentes. Bueno, lo que pasa es que confiaban en la rebelión de los polacos, ¿no? Y en el apoyo de la nobleza que estaba esperando que llegase Napoleón para, para liberarlo, ¿no? Cosa que tampoco le hacía mucha gracia a Napoleón para, bueno, porque tampoco podía soliviantar rebeliones contra los poderes establecidos, como era el mismo. Sí, tampoco puedes ir haciendo al vecindario que no fuera que te girara en contra. Bueno, lo dicho, tenemos la campaña de 1807 en Polonia, los combates en Eylau y Friedland, muchas bajas, muy terribles, mientras que realmente Napoleón no lo pasa nada bien. Pero bueno, al final todo esto pues se acaba arreglando en una reunión pues con el zar de Rusia en una balsa en medio del río Niemen, por buscar un terreno neutro. Y en esta reunión en el Niemen, aparte de honores y parabienes pues entre los dos emperadores, pues el zar Alejandro le dará a Berthier el cordón azul de caballero de la Orden de San Andrés. Esta especie de reconocimiento mutuo entre oponentes, pues que al final derivará pues en una cierta, podemos decir, alianza. O sea, como Alejandro queda un poco encandilado por Napoleón, o al menos parece, eso parece, y al final pues ahí está esta alianza. Una vez, pues bueno, terminada la campaña, pues ya le toca a Berthier gestionar la repatriación a Francia de la Grande Armée, a lo cual, pues bueno, se pone manos a la obra, y el 9 de agosto, pues es nombrado vicecondestable de Francia, otro rango nobiliario, y es reemplazado como ministro de guerra por el general Clark. Ya se asume porque ha hecho sus funciones bien y acabará, pues el 10 de agosto volviendo a París, pues tras dos años lejos de su ciudad y de Giuseppe Visconti. Y lo he dicho, será una época de calma en la que ejercerá de gran montero montando cacerías en Versalles y alrededores. Y en 1808 pues llegará ya la Guerra de Independencia aquí a España, en la cual pues dentro de todo este Estado Mayor con el que viajará Napoleón pues estará el propio Berthier. Y yo quería cerrar, pues bueno, como vemos aquí, pues Berthier se casa. Ya es 1808, ya es un momento pues, que Napoleón le dice que o se busca una mujer con la que tener hijos y o le va a quitar todos los honores que tiene. Y bueno, pues al final Berthier tiene que pasar, ¿no?, por el aro. ¡Qué chungo! Bueno, ya lleva... ¿Por ejemplo, o cómo es esto? A ver, Berthier tiene ya 55 años. Tiene que ver, o sea, como si fuera a heredar el imperio de Napoleón, no sé. Ah, no, pero esto de que tener tu número 2 que está ya viviendo en pecado con una mujer que es adúltera y así, pues no hace de gente de orden. Y Napoleón pues no le hace gracia y al final pues le plantea este ultimátum que le llevará a que el 9 de marzo de 1808 se case con María Isabel de Baviera o María Isabel de Pfalz-Weibrücken-Birkenfeld, que es mucho más joven, a veces se llevan 20 años, no recuerdo mal. Que tenemos allá aquí un cuadro suyo. Y bueno, parece que en principio pues eso debería dejar fuera de la ecuación a Giuseppe Visconti, pero amigos, nada más lejos de la realidad. Porque resulta pues que... Sí, o sea, Berthier la presenta y resulta pues que bueno, que Giuseppe Visconti pues conoce la corte, tiene esa gracia y ese despalpajo italiano... Y, pues bueno, por su parte María Isabel pues tiene ese porte aristocrático y ese rango y, bueno, pues parece pues, que se llevan bien y al final pues acaban felices los tres, viviendo juntos pues para mayor disgusto de Napoleón porque, claro, pues su plan inicial era pues, que Claro, pero yo creo que a Napoleón le daba coraje que María Valenska no se llevaba tan bien con Josefina o con la hija del emperador de Austria como se llevaba en la esposa y la amante de Berthier, ¿no? Entonces, claro, él le gustaría y dice, oye, al final le sale a Berthier las cosas mejor que a mí. Encima que es un ratón de biblioteca, encima el tío se lo pasa bien con sus dos mujeres. Y aquí yo tengo que estar buscando heredero, María Valesca quiere que me case con ella, pero no puedo casarme a pesar de que sea de la nobleza polaca y le dije que me iba a casar con ella porque no me interesa, más bien me casaré con la nobleza austriaca. Yo creo que era un poco de envidia, ¿no? El típico dice, bueno, un subordinado está mejor que yo. Eso no puede ser. El pringado, el orden de las cosas dicta que no sea así. Y eso, y bueno, pues aquí parece que todo es muy feliz, pero bueno, ahora empezarán años difíciles, pero que esto ya, pues, nos tocará tratarlo en otro programa futuro. Sí, es verdad que la campaña de Napoleón en España yo creo que es un mal ejemplo de lo que de uso del Estado Mayor, porque Napoleón empieza el levantamiento del 2 de mayo y a través de Berthier Napoleón intenta dirigir el principio de la campaña en España, ¿no? Cosa pues que se ve que es un desastre y al final luego intervenir. Y luego, bueno, pero no más adelante, durante 2 años Napoleón intenta de nuevo dirigir a través de su Estado Mayor la campaña en España. Entonces, al final es imposible porque en esta época donde no hay telégrafo ni hilo ni nada, a pesar de que tenga el mejor Estado Mayor, los ayudantes de campo, los mensajeros, pues yo creo que el terreno se le escapa, ¿no? Y entonces es un ejemplo de que tenía sus limitaciones, ¿no? Aparte de que Berthier ya en esta época se tiene que dedicar prácticamente a duplicar las tropas desde que termina la campaña de 1807 hasta que empieza la próxima campaña del 9, prácticamente el ejército francés se va a duplicar. Entonces, imaginaos eso, el trabajo ingente de controlar el día a día de todos los regimientos de napoleónicos que hay por toda Europa, ¿no? A eso súmale el controlar también todos los regimientos de los aliados alemanes, porque claro, para 1809 ya se había quedado la Confederación del Rin, ¿no? Entonces, pues une bávaros, el Reino de Italia, y los sajones, los de Hesse. Entonces, en el Estado Mayor empiezan a incorporarse ayudantes de campo, enlaces con los diferentes reinos, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí también el trabajo de Berthier, es decir, pues va más, aunque. Claro, entonces, y Napoleón, claro, pues sigue exigiendo lo mismo, ¿no? Pero al final Berthier, bueno, por lo que se ve, va respondiendo. Pues será por la ayuda que tenía en casa estas dos mujeres, seguramente. Eso supongo que debía ayudar. Pues nada, chicos, que hemos llegado al final, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar la bibliografía, ¿os parece? Bueno, ya sabéis que la bibliografía viene de manos de Ediciones Salamina, así que tenemos aquí un... ¿qué cositas tenemos? A ver. ¿Qué podemos recomendar para que se inicien viendo La vida de Berthier o pues ese mundillo, ¿no? Porque esto casi hay que buscar un manual de, ¿no? De la época napoleónica. Bueno, empieza Tony, ¿no? El que quiera, me da igual. Bueno, yo recomendaría los clásicos de... Hay dos clásicos, clásicos, sí, típicos de Osprey, que son los Napoleón Imperial Headquarters, números 1 y 2, de la serie Élite, que son los números 115 y 116. No sé si lo pongo aquí en pantalla. Ahora. Ahí se ven. Y se ve bien. Vale, ese sería uno, que era organización, y luego en campaña. Vale, entonces esos dos son muy recomendables para tener una vista fantástica en general. Y gráficamente están bastante bien. Y luego hay otro libro que se llama Napoleon at War, del autor Desbaché, que es un francés, que aunque se centra en la campaña en 1806, te da es el mejor libro que yo tengo sobre la organización del Estado Mayor Imperial. Lo pongo aquí en pantalla. Entonces, este es muy bueno. Que te habla no solamente de Berthier, sino de todo, pero de Berthier en particular, ¿no? Incluso te incluye algunas reproducciones de mapas de la época, de la campaña del 6 y del 13, que son las que, digamos, las más específicas de Napoleón. Hombre, y bueno, aparte de los ya conocidos, los clásicos de Schindler, los dos que hay, tanto las campañas de Napoleón, que está en español, como la de los mariscales de Napoleón, que bueno, que incluye Berthier y al resto, ¿no? Pero bueno, siempre es muy aconsejable. Está por aquí. A ver, espérate, tengo mal. ¿Tienes por ahí? Sí, Napoleón Marshall. Está aquí mismo. Creo que tiene. Sí, Napoleón Marshall. Creo que tiene Tony la versión digital. Pero el brillo del e-book. Sí, que se vea bien. Gran idea, porque esto de la versión en papel nos van a echar de casa. Entonces, bueno, yo creo que esos pues son bastante, para empezar, bastante interesantes. Vale, perfecto. Tony, ¿tú qué tenías por ahí? Bueno, yo por mi parte he pasado ahora aquí en chat interno el link de un artículo de Kevin Kiley, Odds, Bobs, Hammers and Thumbs, The Grand Quartier General Imperial and the Corps d'Armée, Developments in Military Art 1795-1815, de Kevin Kiley, que es el que me ha apoyado básicamente para poder hacer el esquema del Grand Quartier General Imperial. Y entonces, pues bueno, para hablar de Berthier, que me sacó la curiosidad de Berthier, pues es este libro de aquí, que se lo debo a los lectores de Histocast. Chiefs of Staff. Chief of Staff, the office, the principal officers behind history's greatest commander, great commanders, del mayor general David T. Zabetki, aunque a veces polaco sería Zabetki. Que bueno, es un, como el nombre no deja mucho de imaginación, pues son toda una serie de pequeñas reseñas biográficas de grandes jefes de Estado Mayor. Aquí en este caso tienes de los napoleónicos hasta la Primera Guerra Mundial. Luego hay un segundo tomo con los de la Segunda Guerra Mundial y por estas páginas pues pasa el propio Berthier, pasan muchos nombres alemanes, von Seck, Ludendorff, von Losberg, y también pues bueno, tienes algunos americanos, tienes incluso al propio Weygand, pero en su calidad de jefe de Estado Mayor del Mariscal Foch, no toca tanto el tema de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, siempre es bueno, todos conocemos a los grandes hombres, pero bueno, estos grandes hombres pues tienen gente detrás que se hace bastante trabajo y que también pues merecen su reconocimiento. En este caso pues está en este libro. Y después, el que he mencionado antes y puedo sacar aquí y testificar, es este de aquí, del Arte Operacional, de nuestros patrocinadores de Editorial Salamina. Ya solo por la portada pues ya me enamoré, y ya pues el primer artículo pues que es de David Chandler, Napoleón en el Arte Operacional, la campaña de Jena, pues es una explicación genial de esta campaña, pues donde el, como ha dicho David, pues el choque entre las ideas de Estado Mayor de Daniel, perdón, David, lo tenemos Absurdo. A lo mejor durmiendo por ahí. Sí, David, a saber qué está haciendo a estas horas. Tal cual. Pues esto, el domingo. En domingo, no se respeta nada. Pues esto, ya es un libro. Bueno, pues bueno, las aproximaciones operacionales son muy recomendables. Todo en toda serie de artículos, pues bueno, pasa por aquí, pues dicho Chandler, David Glantz, Fraser. Y bueno, de hecho, no solo tienes la parte esta napoleónica, pues ya se extiende ya en el tiempo pues hasta Segunda Guerra Mundial, diferentes escuelas de pensamiento, tanto alemanes como rusos o su derivada soviética. Es interesante de leer y muy recomendable. Y yo iba a recomendar un libro, a ver, no es propiamente dicho un libro sobre Berthier, pero sí aparece mucho Berthier. Y además es del Ministerio de Defensa, no sé si está ahora mismo en la venta, pero son bastante baratos, que es La guerra de la independencia en Soria, La Rioja y Navarra. La batalla de Tudela, 23 de noviembre de 1808. Argimiro Calama Rosellón, del Ministerio de Defensa. A ver, lo pongo por aquí. Vale. Más o menos se ve. Entonces, ¿qué tiene interesante este libro? Este libro básicamente cubre la parte de la invasión cuando Napoleón ya viene a España y entran los franceses y antes llega a Madrid, la parte del avance por la zona de, sobre todo de Navarra, La Rioja, Aragón, que desemboca la batalla de Tudela. Y está lleno de cartas de Berthier a los mariscales de Napoleón y a generales, y cartas de generales de Napoleón y mariscales al mayor general que se ha comunicado a Napoleón. Y entonces te da mucha, te ayuda mucho a saber cómo era este rollo del sistema napoleónico de Berthier. Entonces, si me da tiempo, leo unas 5 líneas que, para que veáis cómo es una carta que dirigían los Berthier a los mariscales. Y la leo. Carta del mayor general Mariscal Ney, fechada en Aranda a 24 de noviembre de 1808, a las 4 de la tarde. Prioridad asignada 1. Dice, acabo de recibir, señor Duque, se refiere al Mariscal Ney, vuestra carta del 22 a las 4 de la tarde. Os prevengo, señor Mariscal, de que la brigada que está en Osma tiene la orden de reunirse con vos y que General Latour Marbourg marcha con la suya a Osma. El cuerpo del Mariscal Víctor está en su autoridad aquí esta tarde. La guardia a pie a caballo ha llegado también. Como veis, estamos en disposición de intervenir. No tenemos noticias de los mariscales Lance y Montey, daos cuenta, pero rumores de paisanos dicen que estaban el día 22 en Calahorra. Seguramente vosotros os habéis dirigido el 23 sobre Areda para establecer vuestros enlaces con los mariscales Lance y Montey. Vos sabéis, señor mariscal, la importancia de hacer una diversión en favor del mariscal Lance y del mariscal Montey. Entonces, esto es un fragmento. Entonces, aquí se ve un poco, digamos, lo que era el sistema de cómo mantener el día a día de las tropas, es decir, importante, es decir, dónde emito el correo, a qué hora, quién me ha dirigido, qué he recibido, te pongo al tanto de cómo están las tropas, ojo, y dice que en este momento no saben exactamente dónde están los mariscales Lance y Montey, y lo saben un poco por rumores de los paisanos. Entonces, daos cuenta que aun con el control que tenía Berthier del tema, cómo llegas tú a perder el contacto con dos cuerpos de ejército, vamos, un cuerpo de ejército de 30.000 hombres, que no se sabe exactamente si está más cerca de Zaragoza o más cerca de La Rioja. Entonces, este libro está muy bien porque viene un montón de cartas de intercambio de correo entre ambos generales. Claro, este libro, como también se dedica a la parte del ejército español, que en aquella época estaba mandado por Castaño y en parte por el nefasto Palafox, también hay cartas de intercambio entre ellos y, claro, no tienen ni punto de comparación. Es decir, la forma en que se escriben las cartas, la información que contienen, el detalle de cómo se tienen que mover, el detalle de que, oye, infórmame, oye, te voy a enviar tal brigada con tales regimientos. Entonces, es muy interesante por eso. Si alguno lo puede, que esté más interesado en saber cómo funcionaban las comunicaciones entre ejércitos, pues muy, muy interesante. Pues nada, chicos, no sé si tenéis alguna recomendación más. ¿Listo? Pues bueno, nos emplazamos para la segunda parte, por lo menos. La verdad, venganza, para la próxima campaña. Venganza, sí. Eso es. pero antes de despedirnos, tenemos que dar las gracias a los patronos héroes de las Termópilas, Daniel y José Ángel. Por supuesto, a todos los oyentes, pero estos héroes de la y mecenas, pero estos dos patronos, pues han sido los productores de este programa. Así que, bueno, pues nada, ya nos toca despedirnos. Ya sabéis que a Daniel Galán lo podéis encontrar en Twitter como @DaniGalpe y seguro que está en el Club Comandante de Málaga, ¿eh? Estará por ahí haciendo las suyas. Allí estamos de vez en cuando. Y nada, pues también despedimos a Tony Gumbau, @LordCinecester en Twitter. Bueno, Tony, pues Tony, Dani, pues muchas gracias por traer a los oyentes esta primera parte. Gracias a vosotros, como siempre. A vosotros por escucharnos. Eso es. Y nada, ala, simplemente deciros que nos podéis encontrar en todas las redes sociales habidas y por haber, y que en cualquier caso en mistocast.com, allí nos encontraréis y tendréis toda la información. Nada, ala, ahora sí, a despedirse todos. Hasta luego. Agur. Bye. Semper Fidelis.